aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Cumplo 150 y qué bien conservada que estoy. Buenos días, señoras y señores, y señoras y señores. Muy, pero muy bienvenidos a este programa número 150 de Mediocre. La realidad argentina, el mundo según los medios, la credibilidad. La veracidad, ¿cómo me salió eso? Ni contra ni a favor. Por favor, eso era lo primero. Y ahora. Según nosotros. Según nosotros. Parece qué manera de hablar boludeces tantos años, ¿no? Y hay gente que nos escucha. A dos horas y pico la por el programa. Calcula. 300 horas en boludeces. ¿Ves? Yo la verdad me siento. Esta es la mejor terapia. ¿Qué querés tener? Bueno, un poco de eso queríamos qué hablar. Qué lástima que no preparaste, ¿no? Un trentito de cómo había empezado. Por eso. ¿Preparaste? No me digas. Tengo que la capocha. Señores, mi nombre es Néstor Benítez, a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Acá andamos. Y enfrente nuestro, ¿sabe quién tenemos? ¿A quién? El operador que más tiempo estuvo con nosotros. No jodas. O sea, continuo. Pues a los otros se nos iban a fumar afuera. Venían, este fuma acá. El señor Daniel Grasso. ¿Qué tal, Dani? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Que está, viste la torta que nos trajo. No, y no, y vos no viste, pues yo vi que en la heladera del fondo tiene un champán cristal para escuchar. Palapa, nos vamos cuatro patas. Bueno, buenísimo. Así que, señores y señores, sí, señoras. Y yo estoy tan contenta. Acá está flameando, porque no me entra, pero es mía. La camiseta argentina. Prometí que la iba a traer, prometí. Ahí está la promesa. Ahí está, la promesa se cumple y hoy sí. Vuelvo a cantar. Claro, acuarela. Seguro, no vaya a ser cosa. Por favor. Señores, 150 programas. Este programa que empezó siendo serio con un toque de humor, que se transformó en humor con algo de serio. Reconozco que soy la manzana, podría. No, pero vamos a decir lo siguiente. Este programa que empezó un 19 de abril de 1980. No, un 19 de abril 1800... del 2010. Un 19 de abril del 2010. Ajá. Producto un poco. Mira, bueno, sabíamos que era el cumpleaños de Dani y dijimos, vamos a hacer programa. Entonces, el 19 de abril, que era un lunes. Esto fue. ¿Un lunes había empezado? Sí, porque antes estábamos los lunes. Ah, qué trabajador que eras. Era un señor claro. Trabajador. No, no sabía. Un programa que fue se fluctuando. Nota que lo escuchaba. La cuestión es así. Como dijo bien Marisa, un poco de terapia es lo que hacemos acá. Sí. En una situación donde yo salía de algo muy grosso que había pasado. Gracias siempre a la persona que está a mi lado, que es mi mujer, Claudia Abramovich, que está siempre constantemente. Me sumaba puntos. Y que es la que, bueno, un poco insistió en que retomara esto que amo, que es la radio, que lo tenía adormecido durante 10 años. Beso grande, Clau. Y que se lo tenerlo adormecido durante 10 años, años. Y la mujer le dijo: despertalo, papá. Despertalo. Dale, ponete. Y bueno, en ese momento, llamando a algunos contactos, viendo quién podía ser una co-keeper, llamamos a una amiga que teníamos en ese momento. Empezamos junto con esta, una amiga periodista que teníamos en ese momento, que bueno. El periodismo y la consecuencia no es lo mismo, no van de la mano. Y empezamos con esto que empezó en una hora diaria, no, perdón, una hora semanal, los lunes a las 7 de la tarde. Ah, no te noche. Escuchaba nadie. Éramos así, era. No te escuchaba. Cuando dijimos, no, este programa no es para un lunes, no es para un lunes, pero bueno, en el espacio de la radio donde estaban, el único espacio en esa radio que estaba. Que había una pluralidad de voces y después se fue acotando cada vez más. Cuando hubo un huequito pasamos a los sábados. Los sábados empezamos ahí alrededor de mayo. O sea, que el primer sábado de junio empezamos en el 2010. Ahora sí, con 2 horas de programación, en donde desarrollábamos un poco lo que. La esencia del programa es esto de analizar los medios de comunicación. Y de buenas a primeras no hemos quedado sin co-keeper. Entonces, ¿quién sino que la señora que hemos nombrado anteriormente, mi mujer, dijo, yo tengo la co-keeper que te va a dar ese toque. Garra y ánimo, claro, vitalidad, juventud. Digo, bueno... ¿Quién será? ¿Por qué no? Porque recordemos que habíamos empezado con, vamos a nombrar, Gabriela Ferrante. Después seguimos con algunas compañeras de la otra radio haciendo suplencias. Pero necesitaba a alguien estable. Estable. No emocionalmente, digamos. Aquí está, vale la aclaración. Entonces, Claudia me dice, tengo la persona propicia. Fue una buena y un 7 de agosto... Día acompañado de San Cayetano, con una estampita bajo el brazo, aparece Marisa Villegas, que la tenemos joven, aquí al lado. Joven, muy joven esta persona. Era una chica que andaba con el sobayo, así. Y venía a una radio, en una radio en donde la característica de esa radio no era precisamente. Era no era precisamente claro. Una radio de. Que, o sea. No voy a decir yo, voy a poner palabras en mí que no son mías, de otras digamos, personas. Había olor. Una radio en donde... Había olor a pata. Se caracterizaba por, bueno, estar más... Ay, mirá, tío Dani, no todo lo que engorda, dale. Todo. Una radio en donde estaban todos, eran... gente... Por la semana de la dulzura, claro, gracias. Daniel ya terminó, pero no importa. Gracias, mira, lo lloró de golosina. Estoy re contenta. Vamos a comer, manito. Obvio, yo que me lamentaba por los bizcochos. Bueno, la cuestión es que. Digamos lo que es, era una radio con mucho olor y con una onda muy. Muy. Muy eran hippies. Sí, pero. Esa onda. Pero no, tienen, a ver, hippies es una cosa y ellos eran una mezcla extraña. Bueno, pero no importa. Una, como decíamos, una radio donde se caracterizaba por la pluralidad de voces se fue y su eslogan lo decía, una cuestión de tener voces y multiplicar voces. En el discurso era una cosa, pero en la realidad se dio. Mira, Dani nos está dando un beso ya. Nos está dando. ¿Cómo se llama? Se fue revirtiendo la cosa y se fue dividiendo voces, acallando voces. Y antes de que nos digan váyanse, porque ustedes no son kirchneristas, nos fuimos. Con la frente en alto. En alto, ¿no? Y vinimos a parar acá, ¿dónde? A una radio donde yo me acuerdo que había pasado allá cuando un tiempo antes pasaste de dejar... con el bondi, viste una antena. No, dijiste, había pasado con una persona que en su momento hacíamos radio juntos, que era Pedro Casati. Y vinimos acá a visitar a un conocido de Pedro, y era Daniel Grasso. Nosotros teníamos relación a través de Gladys Vicialba, que la habíamos llevado a nuestro programa cuando estábamos en FM Moreno. Y bueno, el Nexo hizo uno de esos contactos que tiene. Y hace 2 años y medio que estamos acá en esta radio, contentos, tranquilos. Tomando donde no nos, donde nos ofrecen todo y hasta lo que no tienen. Y por ejemplo, miren, sin ir mirá, más mirá. Lejos, mirá. Mirá todo lo que hay, mirá. Rock, mirá, alfajor, chocolate. Mirá que las cosas no, son, mirá, son uno para no, cada uno, ¿eh? Ayer yo entraba con el poet, dejate. ¿Te acordás? Bueno. La cuestión serio, es ¿verdad? Que, bueno, y Marisa Villegas arrastrándonos para este lado, venimos con todo el equipo para acá. Y seguimos adelante, 150 programas, señoras y señores. Uno a uno, en los 150 programas, fuimos creando una amistad entre Marisa, entre las familias. ¡Ay! Me golpeé la mano. Entre las familias, siempre estuvo presente. Lo que quede claro es que no nos conocíamos. Bueno, tal cual es eso. Esa porque es una, la anécdota, esa es una está anécdota ahí. Una anécdota constante que... ¿Cómo aparece Marisa? Bueno, como habíamos dicho, Claudia, mi mujer, dice... Vamos, tengo la chica que te va. ¿Quién? Marisa. ¿Quién es Marisa? Marisa, la secretaria de allá del consultorio. Consultorio que comparten, ¿no? Claudia, mi mujer, y una suerte de médicos que hay ahí. Sí. Marisa es secretaria ahí y llegó. ¿Eh? Ah. Bueno. Pero es muy señorona, dijo. Hay que decirlo acá. Es una señora, le digo, no. Sí, pero acá tu mujer me escuchaba hablar por teléfono. Claro, entonces agarra. No, relájate. Bueno, le digo. Probemos. Bueno, vemos. Así con un dejo de resignación. Claro, el tema es que yo a este señor lo había visto unas cuantas veces, pero tan desagradable. Él venía con las nenas que eran un amor. Hola, María. Venían a buscar a su mamá y él era. Ah, está Claudia. Chao. Uy, yo dije, con este Ortiva. Bueno, pero así, bueno, y pero surgió así el amor. No, pero lo más lindo es que esto es nos pasa a nosotros los artistas. Sí, así, olvídate. A la gente con talento. Claro, o sea, uno no va a estar andando contento por la vida. No. Y como digo yo muchas veces a papás de las compañeritas de mis hijas, qué sé yo, digo, no es que sea asqueroso. Lo que pasa es que yo no veo una mierda. Claro, entonces por las entonces, dudas. Por las dudas me pongo cara atrás. ¿Sí? Acá yo sé que el que está enfrente es Daniel, la que está. Bueno, la cosa es que así arrancamos. Yo perdida como turco en la neblina. Pero fue cerrándose el programa. No quedó otra. O sea, amoldaba a mí o me iba. O sea. No, y aparte también la otra. Hemos hecho un programa de verano, no sé si se acuerda. ¿Te acuerdas del programa de verano? Que dimos vuelta a la radio. También se armó también un... Y se armó un toletel y dijeron, no, este programa tiene éxito, así que no. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Pero bueno, nosotros persistimos. Acá estamos acá. Y hay una canción que la hizo el señor Rubén Blades, que habla sobre el cantante. Y nosotros que somos, sino más que cantantes que venimos a dar noticias. Somos artistas. Artistas. Así que para conmemorarnos, para festejar estos 150 programas excelentes que hicimos... El cantante. El cantante, que los cumplo muy feliz. Mirá. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Lo mejor del repertorio, hoy yo les voy a brindar. Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse, pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vaya cantando. Comienza me paran siempre en la calle,

Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libre. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que sepa. El resto es propaganda. Medio, medio, el mundo según los medios. Que depende, según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. Según cómo se mire, todo depende. 105.9. ¿Qué me importa? Sí, impórtele, impórtele. No, no me importa nada. Señoras y señores, si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867 o al 4462. No. 4462 4465 1482, ahí se me fue el 2. Si querés escuchar este programa, si no llueve mañana, hoy a la noche recién, en mediocresnet.com, mediocresnet.blogspot.com.ar. ¿Qué te querías enseñar? No, si llueve, si no llueve, hoy tengo hockey, liga. Yo pensé que le caía una gotera. Si llueve, al contrario, hoy a la tarde va a estar. Si no llueve, ¿entendés? Si llueve, claro, se suspende la liga. Tenés que pasar vos, claro. Está entonces, bien. O sea, todo por culpa de la nena. Que está ahora en la liga. Pasó a la liga, no está más, sí, en la escuelita, está en la liga, está buenísimo. Está bien. Entonces, está para cobrarte más la cuota. No, vas a ver. Así que, o si no, mañana domingo, el tío Dani va a estar pasándolo aquí en FM Ciudad 105.9. O también lo podés hacer, el señor Gustavo Remenbeski lo está subiendo a Plaza de Mayo. .com/medios y opinión. Saludito. Un saludito a Gustavo Remenbeski, que siempre está ahí presente. Y también el jueves, el señor Diego Cruz Padríquez nos está retransmitiendo desde México. Diego Cruz saluditos, Padríquez, Diego, saluditos. Cumplió 600 programas la semana pasada de su siglo de los sonidos. Mira vos, 600 programas y así quedó. Hace más de 10 años, se tuvo que ir del país. Dicho estos, ¿cómo se dice? Estos mensajitos, ahora vamos al programa en sí y empezamos con el siguiente tema. Está el mediador, están los buitres y el niño Axel. ¿Qué onda? ¿Va el niño Axel? Llamen a Mascherano. ¿Viste? Mascherano te soluciona todo. Yo digo, este muchacho, Axel, ¿no? Primero habían dicho que iba a ir a negociar con los fondos buitres y dijimos, ¡ay! Nos volvemos con él, ¿no? Ahora, para mañana. Supuestamente este lunes iba a ir. Ahora dicen que no va a ir. Que el mediador está, que va a hablar. Bueno, Axel dijo que iba a presentar un proyecto para pagar en el 2015. Onda para que no... ¿Onda? Onda, sí. Así, porque viste que son así. Onda tipo nada. Onda tipo nada, que no caiga esa cláusula RUFO, que es la que si se paga antes del 2015, de diciembre, de no sé qué fecha, de diciembre de 2014, ajá, los otros bonistas que accedieron al canje podían reclamar a la Argentina que le paguen la totalidad de la deuda y no el canje que estábamos. Bueno, todo un lío. Una cosa que, como dije en su momento, nos van a romper el upite. Y nosotros festejando que Argentina va a ganar. Va a la final, que vamos a ganar. Pero más allá de eso, los medios de comunicación, ahora, bueno, ¿sabés? ¿Qué? Vinieron los fondos buitres a negociar acá y a hacer lobby. Ah. A decir, chicos, yo le estoy cobrando, pero fíjense que yo soy una buena persona. Yo empecé con una farmacia, la vendí, invertí en la bolsa. Después me dediqué a comprar deuda en default. Y después, bueno, y así sucesivamente. Como que venían a dar un propagandístico, ¿no? Sí. Pero eligieron tan mal la fecha. Porque ahora, ¿qué está pensando la gente? ¿En los fondos buitres? Ni en vudú piensan. Claro. No piensan ni que la calle está hecha bolsa. Es más, salen contentos a festejar, saltan en el charco. Claro. Se tropiezan. Algunos se han perdido en un bache. Sí. ¿No? Se han perdido los baches. Y los fondos estamos buitres. Tan felices. O sea, nos importa nada. Claro, el lunes nos va a caer. No. El martes, miércoles nos va. Cae la ficha. Sí. Cuando te mires al espejo y te veas en pelotas, vas a decir. Por ejemplo, que había aumentado el boleto y vos lo pagaste igual, ¿total? ¿Qué? No, sufrí cuando lo pagué, pero igual, Argentina pero va ganando. ¿Dónde hay catarsis? ¿En el Facebook o en Twitter? ¿Alguien intuitió algo sobre que aumentó? Yo de los contactos que yo tengo en Facebook, dos personas hablamos sobre el aumento del colectivo. Por lo demás, pasa. Pero más allá de eso, digamos, que los hold downs o los fondos buitres, hold downs o ahora llamados bonistas que no ingresaron al canje, agarraron y son muy buenos negociadores para hacer negocios, valga la redundancia, pero no para hacer lobby, porque vinieron justo en una época donde nadie da pelota a todo esto, pero el gobierno. Habían venido con la intención de que estábamos felices. Claro, nos van a perdonar todo. Imagínate, si ponele que ellos hubiesen venido en otra situación y acá hacen un piquete, cortan la calle. No, pero parece que. Porque viste que pasa eso. Pero no los dejan salir. Pero también vinieron afuera, viste, que enseguida para el quilombo. No lograron su cometido. Y tampoco, bueno, también está el gobierno que en esta cosa de que sí, que pagamos, que no, que somos pagadores seriales, que no somos que esto, que aquello, que no nos van, que son extorsionadores, que pito, que flauta, sacó una solicitada. Ajá. En los fondos buitres son re malos. Porque la verdad, la pasan a la propaganda en el canal oficial. Me tiene podrida el canal oficial. Bueno, pero ahora digo. Pero hasta la semana. Pero hasta la corona me tiene. Pero hasta la semana pasada. ¿Para qué iban una a negociar? Anécdota de esto, discúlpame. Estábamos el otro día, estaba puesto, no sé, en partido. No sé de quién. Y pasan todo esta. Toda esta publicidad de los fondos buitres, de cómo empiezan a hablar de distintos países que nos defienden, que somos los más buenos del mundo, somos re buenos. Sí. Entonces está. Yo en un momento hablo, no sé qué comentar, y mi hijo me dice: ¡shh! Mamá, pará. ¿Ves? Le están lavando el cerebro a mi niño de 16 años que quería escuchar lo de los fondos buitres. Por eso digo. Yo, digo, cuando miro algún partido, ¿dónde lo miro? En Teis Sport. Me dirán que soy rey un cipayo, pero yo sí, no yo me van. Lo cambio porque no lo soporto. Pero vos sabés que eso me llamó la atención. ¿Viste? Y mi hija me dice, o sea, está bueno que en la escuela los informe. Sí. Me dice mi hija, mamá, ¿sabes que la profesora nos explicó lo que eran los fondos buitres? Ah, mira qué bien. Ajá. Pero a ver, una cosa es en la escuela. Y otra cosa es que capten la atención. De un adolescente, o sea, me llamó mucho la atención. Que no. Es tema bocho. Mira, ahora. Lo único que falta, que se que me vota. En el 2015 venga con la boleta de o sea, Mancuso está muy linda bajo el brazo. Está muy linda la propagandita, está muy buena, pero yo digo, qué cosa, ¿no? Bueno, porque terminó captando la atención de un adolescente. Tal cual. Bueno, hay gente que por un lado está eso, bien, ¿no? Pero me parece hay ya que, mucho. Sí. Bueno, la cuestión es que los medios de comunicación. Que están a favor del gobierno, ¿cómo tratan esto? Y bueno, según cómo se levanta Cristina y cómo trata los fondos buitres en ese momento, están loquísimos, no saben qué hacer. Y le pegan a Canal 13, porque Canal 13 y TN y La Nación y el Grupo Clarín, etcétera, etcétera, están siempre con la misma postura, más a la orden de hay que pagar sea como fuere, ¿no? Sí, convengamos que hay que pagar. Hay que pagar, dicen ellos, que esto, que aquello. Bueno, uno... qué sé yo, una deuda que no está ni estudiada por el Congreso, sí. Es como decir, bueno, hay que pagar, no hay que pagar, Bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hay que aclarar que fue la persona que arregló y nos dudó mucho más todavía de lo que estábamos. Pero bueno, más allá de eso, le pegan a Clarín, le pega a Borelli, le pegan a esto. Y ellos al otro día se desdicen de eso, olvidándose de lo que dijeron el día anterior. Dijo, no, o sea, hay que pagar, porque la verdad que ya me tienen podrido con los fondos buitres. ¿Qué más pasó esta semana? Bueno, con Campagnoli, ¿qué onda? Bueno, ¿empieza o no el jury? Bueno, la cuestión era, acuérdense que veníamos diciendo que había 7 jueces que eran los que iban a enjuiciar a Campagnoli, para la redundancia, y que iban a decidir si Campagnoli seguía o no seguía. Renuncia la juez, una jueza que estaba en duda, según los medios de comunicación corporativos en contra del gobierno, porque estaba en duda. Como sabían, lo hemos analizado la semana pasada, que no sabíamos cómo es, que miraban que estoy en duda, como que sí. Voto, no voto, a lo mierda. Sí. La cuestión es que renuncia esta mujer, el juez que era suplente se pronuncia que no puede tomar ese cargo, y un juez que iba a ser nombrado no puede votar porque no tiene la más pálida idea de quién habló, de quién no habló y cómo esto es. Por pasa más acá. Que pasa acá. La cuestión es que la defensa de Campagnoli dice, escúcheme, tienda mano taseador, yo acá paramos todo, hace más de 10 días que esto está parado, lo que corresponde es que Campagnoli acceda a su lugar, se levante la suspensión, vuelva a ser fiscal con su equipo en el lugar donde trabajó, donde estaba. Desde el gobierno dicen que no, que esto no va a ser así, etcétera, etcétera. Y las malas lenguas dicen que Cristina está... que no lo toquen, que no lo toquen, porque lo vuelve a su lugar y me saca, se descubre que Lázaro es este, y me cortan la cabeza a mí. ¿Qué es lo que sucede también? Se dice que Campagnoli estaba ya a pasitos, nada más, de destacar que Máximo, había muchas pruebas contra Máximo en la ruta del dinero K. Así que... ¿Esas llamadas? Que se esa es otra cosa. Pero más allá de eso, dice no que lo mantengan ahí a Campagnoli, porque Campagnoli vuelve y viene con ancho, pues imagínate, va a volver ancho y va a decir, y tengo bajo el brazo esto, pone en la mesa a Máximo y caen todos. Oh. Así que... lo tienen ahí en stand-by. ¿Pero qué pasó en la ruta del dinero acá? Que la tiene el juez Casanelo y el fiscal Marijuán. ¿Se supo algo? ¿Qué cosa? Que pierden las llamadas del caso del dinero K antes de la muerte de Néstor. ¿Cómo ¿Qué que se perdieron? Los papeles. Miren, yo... el listado de llamadas. Lo que te manda Telefónica. Telefónica. O que el resumen de Movicom. Claro. Ejemplo. No, el resumen de Telefónica, las hojas que dicen, se lo pueden pedir todo. De nuevo. Se perdió todo. ¿Cómo? Pero para nada. Sí, cayó un rayo. ¡Pum! ¿Y qué? ¿La computadora no está más? No existe más. Se cayó un rayo. Desapareció. Se murió. No tiene identidad. Desaparecido. Yo he querido saber. No hay lista más. Y me las han mandado. No existe. Es un desaparecido, hijo de Videla. No. A ver, esto pasa en la Argentina. Ah, pará. No sé, me está diciendo. Sí, desapareció. No, después, antes de la muerte de Kirchner, no hay llamada. Capaz que no usaba el teléfono. Él se comunicaba todavía con... dice que tenía una paloma. ¿Con paloma? Sí, no, claro. Dicen que no usaba celular. Él no usaba ni celular, ni tarjetas. Claro, era todo en efectivo lo que tenía. ¿En serio? Por eso. Pero lo dijo todo el mundo, que él no usaba, no andaba ni con celulares, no andaba con... Todo siempre con dinero, todo en efectivo. Todo en efectivo, y con mochila sobre todo. Y bueno, más, y sí, si vas a comprarte una casa y vas con efectivo, vas con un carro directamente. Y si no le alcanzaba la billetera ni la mochila, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, un secretario de Néstor tenía una empresita de aviones... que hacía un periplo, Santa Cruz, Buenos Aires. Oh. Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Cruz, Buenos Aires. Aires y vamos y venimos. Estamos hablando de Muñoz. Muñoz era el secretario privado de Néstor. Sí. Este secretario privado que, acuérdense que también estaba la secretaria de Néstor, que mal dicen que era la amante. Yo no quiero saber. No. No lo digan. Pero la cuestión es que esta mujer había dicho, el secretario vino y me dice, fíjate lo que te acuerdas que hubo una nota en la nata en el PPT, donde decía, ¿sabes lo que hay acá adentro? Le mostraba un bolso. Guita, guita. Y ella decía, bueno, y ella denunció eso. Ahora, se dio a conocer que este secretario privado de Néstor había montado una empresita. ¿Para qué vamos a andar alquilando aviones? ¿Para qué, boludo? Con toda la que nos estamos llevando en carretilla. Compremos. Compremos. Tráeme aviones. Efectivo. Claro. Agarró, sacó 15 fajos abajo. Dame 3 de aquel, 4 de aquel. Y una flota de aviones que hacía el periplo. Santa Cruz, Buenos Aires, Buenos Aires, Santa ¿qué Cruz. ¿Qué iba a la bóveda? Alguien, ¿por qué alguien no va a Chile? Si está tan cerca Chile. Sí. Se van hasta Seychelles. ¿Vos me estás queriendo decir con todo esto que el finado era corrupto? No, no, yo no digo nada. Los medios de comunicación dicen eso. ¿Qué más? Me pone mal. Dios me lo tenga, no me lo tenga en la gloria. Ya no quiero que esté en la gloria. Bueno, qué lástima que se murió. Tendría que estar vivo. Sí. Porque ahora qué sentido tiene todo esto. Si el chabón está... Y Cristina. Pero Cristina. ¿Y Máximo? ¿Y todo lo que está abajo? Ah, viste que se dio a conocer que... La cuestión es así, los Kirchner, sí. Apareció un nuevo Kirchner, no Néstor Iván, que cumple años ahora. Ah, y el nene, claro. El nene, no. ¿Quién apareció es? Un Kirchner nuevo, que es un sobrino segundo. Eso es segundo. Que sí, te... bueno, ya está, arrastra con el apellido. La cuestión es que, viste que Lázaro había entrado en convocatoria de acreedores. Sí. Entonces se ve que se mudó todo... Hay mucha distancia entre Santa Cruz y Chaco, ¿no? Hay como unos kilómetros. Bueno, pero Lázaro se llevó toda la maquinaria para allá. Entonces Santa Cruz se quedó sin obra. ¿Y quién ganó todas las obras? ¿Quién licitó todas las obras? Kirchnerito. Kirchnerito. ¿Cuánto tiene? 14 años. No, tiene sus años. Pero bueno, tiene sus años. ¿Y de dónde salió? Era empleado de Lázaro. Y Lázaro se... Lázaro siempre... Ahora se olvidó una partida de nacimiento tirada. Siempre se olvida algo. Acá cuando hay un empresario que apuesta al país, que tiene buenos empleados, que le paga bien a sus empleados, que el empleado puede hacerse de una empresa... Es pura envidia lo tuyo. Es pura envidia. ¿Te das cuenta? No, ¿viste? Y que mirá cuando yo venga acá y te diga, ¿en qué querés ir a tu cosa? ¿En avión? ¿En helicóptero? En helicóptero lo tengo ahí afuera. Claro, ¿viste? ¿Ves? ¿Qué me vas a decir? ¿Me vas a acusar de corrupta? No. Acá el progreso es el que labura, hermano. El que labura, hermano. El que labura. ¿Viste? Y hablando de gente que labura... Dale. Amado se olvidó de declarar unas 27 cuentas bancarias. Pero así como que... Vos sabés que... Está hasta las pelotas. Pero agarra y dice... Amado, hay que llenar... El problema es este. Le traen este a último momento las cosas. Entonces, ¿cuándo hay que presentarla? Está para ayer. Entonces, a ver, ¿dónde tengo? La tengo en el Banco Nación, tengo una cuenta en el Banco Provincia, una en el Banco Ciudad. Ah, esa no la pongas porque es de Macri, esa borrala. Esa la podemos santear, sí. Y no, creo que nada más. Y después se olvidó de los autos, se olvidó de los edificios, se olvidó de los departamentos, se olvidó de 27. Margarita Stolbizer hizo esta denuncia esta semana que pasó, donde dice, se descubrieron 27. Lo que pasa es que, viste, es buena época. ¿Pero quién tiene departamentito y los alquila? No sean así. No, pero más allá de eso. ¿Eh? Pero él también, porque Zaffaroni viven también de renta. Pero bueno, che. Pero más allá de eso. Vos, a ver, yo, no tanto ahora, pero en la década del 90. Te ofrecían las tarjetas de crédito a cagarse. Te decían, ¿te ibas a comprar un celular? No, miento, los celulares no se compraban, te los regalaban a los celulares. Te comprabas un secarropas, venía con el celular. Entonces, vos agarrabas, te comprabas un secarropas, querías sacar un lo sacabas en cuota. La cuota no te la daba como ahora Don Frávega o Don Garbarino. ¿Qué conocí a la hija de Garbarino? ¿Ah, sí? De otra vuelta, sí. Bueno, ¿qué tal es? No, fea. Ah, bueno. Y toda la gente de plata de fea, sí. Bueno, vuelvo. la cuestión es que... Y se alindan, viste, con la guita. Claro, viste. A la mona, aunque la vistan de seda. Mirá yo, pobre pero hermoso. Pero, viste, pobre y honrado. Bueno, la cuestión es que... entonces vos ibas, no te daba el crédito la entidad de ahí, Frávega o Garbarino. ¿Quién te lo daba? Un banco. Entonces el banco decía, te damos la tarjeta, te damos esto y tenés que depositar en esta cuenta. Se conoce que Amado habría tenido todo el mobiliario que tiene, lo sacó cuotas. Entonces, pero sí. Un televisor acá, una videograbadora en su momento. Claro, acá. Entonces todos le abrieron cuenta. No es que tiene plata en todas. Digo, claro. Yo no quiero creer que nuestro vicepresidente sea corrupto. No. Bueno. ¿Qué más? Ah, esto fue. Amado en Tucumán el 9 de julio contra el colonialismo y contra la indiferencia de Randazzo. Con Randazzo fue muy cómico. Bueno, primero que nada... Randazzo era... lo miró como... le corrió la cara como que tenía un forúnculo. Claro, ¿viste? ¡Ay, qué asco! Y el otro lo besuqué igual. La cuestión es así. Venía la polémica desde el lunes. Porque Cristina andaba con que no podía hablar, que esto, que aquello. Se escondió. Cristina se escondió esta semana. Para mí que Cristina dijo... Tenía que preparar el cumpleaños de Néstor Iván. ¿Y qué hace la abuela? Los souvenirs. Los souvenirs. Se debe estar tejiendo. Debe estar haciendo porcelana fría. Pintar, ¿viste? Sí. Cosas de abuela. Está pintando la casa. ¿Viste? Cosas de abuela. Entonces dijo, fue al médico de confianza y dijo, me das unos días. Sí, acá Moreno va por 300 pesos, te da un mes de licencia. Bueno, entonces se agarró. Aparte, ella no tiene idioma. Claro. No, claro, ella debe tener un PCN como obra social, ¿viste? Porque es de, claro, ¿viste? Es de la Unión de Personal Civil de la Nación. Por 350. Claro, parece, una psiquiátrica. Bueno, lo que tiene es que la polémica venía porque ¿quién iba a ser la persona sí. que iba a estar enfrente del acto del 9 de julio? Recordemos, mirá que hay lagarto para que elijan. 198 años de independencia. Qué suerte que para los 200 no va a estar. Bueno, la cuestión, no sabes. La cuestión es que decía... No van a hacer cosas que lo manden a vudú, porque vudú no puede ser. Éticamente. Se dio a conocer que sí iba a ir vudú. ¿Y fue? Y fue con todo el gabinete. Como vamos de a mucho y no se da cuenta. Y no se da cuenta. Pasa desapercibido. Tan desapercibido pasó que no hubo cadena nacional. Que en los 9 de julio, en un acto tan importante, hay cadena nacional. Lo escondieron. Más allá de eso, cuando sube Amado a saludar a todos, se cruza con Randazzo. Con Randazzo venía la mano que a vudú había dicho, había dejado trascender que el que había tirado mucha información sobre respecto a los chanchullos que tenía el señor vudú era nada más y nada menos que Randazzo. Se cruzan así. Y vudú le con una sonrisa dice, ¿cómo me cagaste, hijo de...? ¿Cómo? Y vudú le hizo, ¿qué? Ay, por favor. Randazzo le sacó así la nariz. De... Sí, sí. Entonces, vos viste que él huele todo. Pero vos viste que... Ellos mantienen el protocolo, claro, ¿viste? Son refayutos. Pero yo creo que a veces cuando ya es la piel la que está en juego, no lo puedes evitar porque ahí se notó. Se notó. Se notó un rechazo, ¿viste? Y bueno, la cuestión es que Amado estuvo ahí y dio un discurso que parecía que había bajado de Sierra Maestra, ¿no? Así con... más que Sierra Maestra, con la sierra. Viva la patria, viva la patria, viva la sierra, viva, de viva. Jason bajó. La cuestión es que, porque con un discurso anticolonialista, que venía de abajo de la pollera de la hija del Sogaray, de María Julia. No, pero aparte con el énfasis, no, ¿viste? ¡Viva la patria, viva la patria, viva la patria! Y los aplaudidores. Y cuatro o cinco aplaudidores. Claro, pues le dijeron, ¿cuánto me pagás? ¿Cuántos aplausos yo por el chori no voy, dijeron. Si se notaba, nadie dijo, bravo. La cuestión es que agarra y dice, antes cuando los ministros iban a Estados Unidos, iban a la alfombra roja y sacarse fotos, y ahora vamos a pelear y que esto y que aquello. ¿Pelear qué? ¿Qué? Si todavía no sabemos si ustedes no se deciden si van a pagar o no. La cuestión es que pasó el 9 de julio sin pena, sin gloria, y la anécdota fue esta cosa. Rossi dijo, a nosotros no nos incomoda vudú. Nosotros a vudú lo queremos mucho. Ay, por favor. ¿Qué más? Estaban todos al millón. Bueno, por un acuerdo entre el oficialismo y la UCR, Amado no presidió el Senado y se aprobó una ley que exigía la mayoría especial. Sí, una mayoría especial. Para aprobar el requisito de China que nos presta plata. Ah, claro, porque ahora nos van a prestar. La cuestión es así. Vudú, otra cosa, no lo querían ni en el Senado. Había salido la UCR y Luis Juez a decir, con su tono así cordobés que tiene, que era un papelón que presidía, y Sanz también, que presidía, y Morales, perdón, que presidiera Vudú el Senado de la Nación, siendo que está, bueno, que están, no están de acuerdo que presida porque está imputado, está procesado, y que tiene un montón de causas abiertas, qué sé yo, etcétera, etcétera. La cuestión es que dijeron, nosotros no nos vamos a presentar en el Senado cada vez que sesione, van a estar presentes, pero van a decir, hasta que usted, señor Vudú, don Vudú, le dice, no se ponga la pila y se tome una licencia, nosotros nos levantamos y nos vamos. Entonces, ¿qué pasa? La Argentina, como nunca, el gobierno necesitaba sí o sí que una mayoría especial. O sea, dos tercios de la Cámara de Senadores. La cuestión es que, para llegar a ese número, necesitaba que esté sí o sí parte de la oposición. Entonces dijeron, bueno, yo te voy a dar el quórum y vamos a votar sí o sí, siempre y cuando este muchacho Amadito no esté presente. Bueno, lograron que Vudú no esté presente, pero estaba Zamora, que no es trigo limpio tampoco. Bueno, la cuestión es que se dio. ¿Y qué, para qué era tanto que necesitaban esto? La cuestión es que nosotros tenemos un negocio ahí ahora, viste que ahora se reúnen Putin, el presidente de China, vienen hoy a la Argentina, y están en el BRIC, ese que está Brasil, Rusia, India, China y ahora Argentina. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y la cuestión es que hay una negociación entre China y Argentina en donde lo que quieren hacer es que, bueno, China nos presta a nosotros no sé cuántos millones de yuanes. 8.000 millones de dólares. Ah, con eso dólares. Pagamos lo de costo. No, por ahí, pero no. En yuanes. Con eso pagamos lo de costo. No, pará. En yuanes. Ahora, Argentina le da el equivalente de eso en pesos allá a China. Yo imagino, la China dice, ven el nuevo billete de 10 pesos. Pues se lo van a dar en todo billete de 10 pesos. Sí, sí, ¿sabes cómo imprimir cantidad? Chicón en esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que, ¿para qué es este coso? ¿Para que haya, por ejemplo, vamos a comprar a China vagones? Ah, cierto que ya lo compraron y se endeudaron hasta la cabeza. Gomas. Gomas para los trenes. Esos trenes que... Sí, pero los chinos no es ordinario. No es malo los chinos. Si ¿viste tenemos que los trenes nuevos, son todos chinos. ¿Qué tiene que ver? Que no andan. Porque mi papá decía, cuando agarraba una pinza, viste, claro, una cosa. Este a veces es decía, esto es chino, esto es ordinario, no sirve. O las bujías. El otro día fue cambiarle las luces del auto. ¿No? Y dice, no, te compro buenas porque las chinas, si vienen malas buenas, te imaginas las chinas. Claro. ¿Por qué? Si qué mala prensa tiene. Perdón, el todo por 2 pesos de aquella vez. ¿De dónde todo era chino? Todo? Todo chino. ¿Y dónde vas a, pero lo ¿a dónde comprabas? Vas a comprar? ¿A dónde vas a comprar ahora? A bueno, la China. No, wow, sí, China está medio. Wow. Pero bueno, la cuestión es que. La cuestión es esta, es así. 8.000 millones de dólares. En yuanes nos presta China y nosotros vamos a dar rapidito porque después se devalúa como claro, viste acá, como lo mismo 8.000 millones de dólares a 10 pesos. A 10 pesos el 6 dólar barcos con billetes se va con 80.000 millones de pesos en billetes de 10. Barcos con porque ya ni barcos con un carro con billete. Carro por eso iba a decir con es más, van a ir por el Pacífico y van a llegar a China sin salir del puerto de Chile, ¿viste? Van a ir con, saltean, un pasamano hacen. Bueno, la cuestión es que... van a empezar a vender gente, yo sé lo que te digo. Vas a ver vecinos que entran a desaparecer. Se fueron en parte de pago para China. Bueno, la cuestión es que... van a mandar un container. Bueno, lo que pasa es que, como vos bien dijiste, decía, esta plata la pueden llegar a cambiar a dólares... Pero ahora se mete todo un juego diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitaban estar... ¿Los buitres nos agarran la China? La cuestión es esa. Lo que pasa es que China dijo, necesitamos que la intangibilidad del Banco Central. O sea, nadie puede venir y meter mano en el Banco Central porque hay esta ley que necesitaba el Senado que la implementó el día jueves. Esto es para que los fondos buitres, China dijo, no vaya a hacer cosa que yo te preste esta plata y después me diga, ay no, me lo confiscó. Claro. Bueno, la cuestión es que la Argentina lo que tiene pensado, parece, dicen las malas lenguas, que esta plata que viene en yuanes va a ir a un banco, que no va a ser uno chino, uno que le, se los canjeó por dólares. Y así poder acá pagar. ¿Acá hay bancos chinos? ¿Tenemos? Sí, está el banco chino. ¿Tenemos un banco? Sí, el CHB. HBC. ¿Ese es chino? Ahí tiene capital. Ah, entonces lo guardan. Lo van a guardar ahí. La cuestión es que hay un quilombo, porque supuestamente lo que quiere Argentina es cambiar en un banco que no sea chino, en una entidad extranjera, en un país extranjero, estos yuanes por dólares. Y con esa plata pagar a los hold downs y títulos de la deuda, sí, etc. Ahora, nosotros pasaríamos a tener una deuda con China. Y una deuda con otro... No, desastre. Nos estamos enterrando con la misma mierda. Vamos, ¿qué más? Por eso, te juro que sí. Quiero saber, intentar entender. No, mejor no. No. Estoy gastando cerebro al pedo. Bueno, la nata mostró otro feudo. El de Zamora. Sí, el de Zamora. ¿Qué pasó? Claro, la cuestión es así. Si se va a Vudú, si se toma licencia, viene Zamora. Zamora, que acuérdense que hace dos mandatos, hace 8 años atrás, está gobernando la provincia de Santiago del Estero, una provincia donde no hay prensa libre, donde la mayoría de la gente depende del Estado, donde la cuestión es que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el departamento de Añatuya, el 93% de las personas había votado a Cristina en el 2011. Claro, fueron al lugar y dijeron, sí, lo que pasa es que si no voto a Cristina, no me sacan el plan. O sea, cuentan. O sea, es muy fácil contar si votaron o no votaron. Y caen los que siempre... Bueno, la cuestión es que la pobreza, una pobreza tremenda, un 50% de la población bajo la línea de pobreza, un 81% de la población joven bajo la línea de indigencia, donde los pibes no tienen para comer, etcétera, etcétera, etcétera, donde se muestra una realidad en la ciudad de Santiago del Estero con obras de primer mundo y al lado tenés un asentamiento. Y bueno, una provincia que dejaba el feudo de los Juárez, que gobernaron la provincia durante 40 años, y ahora está esta Claudia, la mujer de Zamora, que fue a improviso, así, votada por el pueblo, porque Zamora había puesto una ley que no se podía haber una reelección indefinida, y él, cuando termina su segundo mandato, que no podía ser reelecto, se presenta, pide a la justicia y pide una excepción. La justicia de Santiago del Estero, sí, la Corte Suprema de Santiago del Estero, dice, se la da como válida. Y se podía presentar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, no, loco, acá no se puede. Entonces él dijo rápido, bueno, me presento como senador, y vos a la mujer la puso como gobernadora. Y este manejo de estos feudos que siguen, y hay muchos en Argentina, no tan solo, no hay que irse a una provincia, sino veamos el conurbano bonaerense, donde hay feudos también, se dio a conocer en un informe de la Nata. Un informe que, bueno, tiene su tendenciosidad, digo, ¿no? Porque, bueno, si se va a Vudú, viene este que es peor. Y esta cuestión de decir, ¿cómo Cristina prefiere a un radical K, como es Zamora, o a un ex UCD, como lo es Vudú, y no un peronista? Porque Cristina sabe que a la primera que el cambio, un peronista le pega un bolón en el traste, y, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que se dio a conocer esto, un informe muy bueno, y está subido ahí en Medios y Opinión, el blog de Gustavo Rememeski. Bueno. Uribarri en la mira por el negocio arrocero. Repercusiones en Venezuela y de la mano de Devido. La cuestión viene así. Investigan en Venezuela un enriquecimiento, qué sé yo, de las hijas de Chávez. Con un negociado de la Argentina. Ya está. Ya está. ¿Qué te dije? El gran puente. ¿Quién, te dije? ¿Quién estaba en el medio? ¿Quién es una de las bases de ese puente? Uno de los Devido. Devido, que era que... Bueno, la cuestión es que un negocio de 82 millones de dólares... ¡No! Donde... claro, la cuestión es así. Venezuela no produce nada salvo petróleo. Entonces todo lo demás importa. Entre ellos, comida. No, nosotros es? No. Decirle. Atiendo rapidito. Hola, estoy en el aire. Hola, hola. Estoy en el aire, sí. Dentro de un ratito llamamos, gracias. La cuestión es que alguien que lo estaba escuchando. La cuestión es que esto es así. Viene Udebido y dice, ¿cómo le vas a estar comprando al Piti Yankee? Porque le compraba el arroz a Estados Unidos, siendo que te lo vendo yo. Bueno, vamos. ¿Con quién? ¿A dónde se produce arroz? Usted dirá, pues el arroz necesita que esté mucho agua. Necesita el arroz. Claro. ¿Dónde hay mucho agua? Entre Ríos. Urribarri estuvo ahí. Bueno, la cuestión es que hay un desfalco, una estafa, donde hay sobreprecios, donde la tonelada de arroz valía $420, mientras en el mercado mundial estaba $300. Y así, productos que no llegaron, etcétera. Viene a lo argentino y venezolano, la hermandad latinoamericana a flor de piel. Esto recién comienza, veamos qué es lo que sucede más adelante. No. Si se juzga acá en la Argentina no pasa nada, si se juzga en Venezuela tampoco. Así que vamos que va. ¿Qué más? Bueno, Carrió. Dura contra masa y vudú. ¿Qué claro, hizo la señora? Carrió estaba en un after shower. Y empezó a copetear, ¿sí? Cuando se le calienta el pico a Lilita, empieza a darle y lo deja un poroto. ¿A quién? A Luis, lo deja un poroto. Y dice que vudú, ¿quién lo puso vudú? Lo puso más. Oh, y dice, y si entre los dos tuvieron un hijo, ya con un calzón en la cabeza, dijo, si van a tener un Kirchner. ¡No! Y dijo también que si ella es vicepresidente, al menos está pensando cómo derrocarle, cómo voltear. ¿Cómo voltearlo? Yo no sé si era voltear. ¿Qué es voltear? A lo mejor uno malinterpreta la voltear por sacarlo o. ¿Quién te dice? Viste que está separada hace mucho. Y a ella, vudú, me parece que le gusta. ¿Vos decís? Pero bueno, se boca, ¿viste, Carrió? No tenemos el audio, tranquilo. No. La verdad es que era desperdicio. Bueno, con la ayuda del portado Bebote Álvarez, Moyano es presidente de Independiente. Claro, Moyano que tiene a Ricondo, tiene gente de kirchnerismo. Él está como presidente. Él quería ser presidente. Ahora sí. Tiene la tarjetita y dice presidente. Claro. ¿Viste? Entonces, claro, los socios de Independiente, ¿no? Son, que él no le dice socios, dice afiliados. No. A ver, Independiente es una entidad, un club de fútbol que tiene asociados. No, afiliados, no es un sindicato. No es un sindicato. No, que, a no ser, ahora viene todo el camión. La cuestión es que tiene 40.000 asociados, de los cuales votaron 8.000, sí, que ya son los de Bebote Álvarez, que vino deportado de Brasil. Bueno, la cuestión es que viene así y ganó con 8.000, arrasó. Lo votaron hasta el portero. ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos votos tenía? 8.000. ¿Cuántos se presentaron? 8.000. Qué gran. ¿Qué más? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires la canasta básica de alimentos subió el 25% en los primeros 6 meses del año. Eso sin agregar combustible, sin agregar transporte. 25% en 6 meses. Yo creo que aumentó más. Y estamos hablando, digo, si Macri llega a ganar, ¿no? Las elecciones, ¿va a seguir con ese mismo INDEC que tiene él? ¿O lo acallará como hizo Néstor? No tengo. ¿Qué sé yo? ¿Qué más? Bueno, mientras los precios cuidados suben el 4%, el gobierno destaca la baja del agua mineral y... No, eso es una... Esas pelotudeces, disculpen el léxico, ¿no? Pero esas pelotudeces que tiene el gobierno a veces te da ganas de tirar abajo... Claro, así que el Fernet y el agua mineral están baratas, están barato, che, pero menos mal que bajó. Vamos a comprar. Claro, por el mundial. Quiere decir que si hay más ventas de agua mineral, quiere decir que no hay agua, no hay agua potable, ¿no? Por si hay agua, no hay agua potable. No, porque al Fernet quiere decir que estamos incentivando para que la gente se olvide, ¿no? De la miseria que están pasando. No, pero. Pero no que esto se ufane en el gobierno. Bueno, ¿el pañuelo se toca o no se toca? Claro, hay un proyecto con media sanción del Senado, de diputados, en donde el pañuelo de símbolo característico de madres y abuelas, sí, de Plaza de Mayo, va a ser nombrado como emblema nacional. Ah, a lo que Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, digamos, Nora Cortiñas, dice que la verdad que no, eso es un símbolo propio de Madres, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que, ¿cómo se llama? Eva Bonafini, entre cuánto hay y cuánto... No, porque hay que... Esto ya no nos pertenece a nosotros, es un símbolo de la Argentina, etcétera. Así que hay una pelea. Y tirándole merde a Nora Cortiñas. Dice que es una egoísta porque esto no es de sus hijos, sino que ya es un... Claro, porque hay, qué sé yo, eso era polémica, ¿todo por ¿no? pañuelo? Todo por pañuelo. Bueno, Victoria Moyano... Bernie es un genocida, en referencia al brutal desalojo de los trabajadores de la Gestamp. De la Gestamp y después de la AER, que la Gestamp en Panamericana y la AER que cortó esta semana también la General Paz. Victoria Moyano, que es una nieta recuperada, dice que Bernie, porque hubo una brutal represión. Recordemos que en Gestamp hay más de 100 trabajadores que perdieron su fuente laboral, 100 familias que quedaron en la calle. Lo mismo pasa en LAER, donde Ciriliano, digamos, quien es el dueño de LAER, es el que arregla los trenes, vendría a ser, que si bien le sacaron de la concesión de los trenes, sigue teniendo la concesión de la gente que arregla los trenes, también ha echado gente, y el gobierno, lejos de... Está bien, es una cuestión que se jode, que corten, jode... Pero bueno, la gente que está ahí está luchándola, y hace tiempo que vienen luchándola, no le dan pelota, porque yo he pasado por la General Paz y muchas veces están cortando una mano de la colectora y están sí, constantemente, y no, es un laburo, y estamos en una época donde no hay laburo, y si el gobierno no le da pelota, no tienen otra forma de llamar la atención. Está bien, joderán a mucha gente que va a sus trabajos, pero la verdad hay que estar en los zapatos de esa gente que pierde su fuente laboral y que tal vez no puede reinsertarse en el día de mañana en un laburo, porque hay gente que tiene después de los 30 años es muy difícil de conseguir. ¿Qué más? Bueno, amenaza de los docentes de no empezar las clases después de las vacaciones. Bueno, porque este gobierno, ¿no? Que y también estos sindicalistas exactamente que habían arreglado una payasada con el tema del sueldo docente, se habían olvidado del tema de IOMA, que es la obra social de los de no tan solo de los docentes, sino de todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Que recuerdo a todos ustedes que yo ustedes me han visto en estas 5 temporadas de Mediocre, que he tenido varias operaciones, de las cuales IOMA no me reconoció ni una, y IOMA me está debiendo más de 100.000 pesos a mí. No, mira, con eso te podrías ir a ver el mundial. Claro, viste. Pero bueno, IOMA no paga. Y bueno, reclaman temas de IOMA, reclaman temas de infraestructura de las escuelas que están totalmente desastrosas, están hablando de mobiliarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y los docentes, con justa razón, no van a empezar las clases en agosto. Es caótico este año la educación pública. Caótica. Porque no existe la educación pública. Este año creo que se nota muchísimo porque el tema de no es por el esfuerzo de los docentes. A ver, comentamos Pero aparte los docentes es como que, o sea, a ver, empezaron tarde, era lo que hablábamos hoy, empezaron tarde, muchos se enferman, se enferman como cualquier laburante, muchos también piden licencias porque quieren pedir licencia. No, sí, pero también los contenidos están atrasados, los chicos no están estudiando, las escuelas están destruidas. Este invierno llegó con todo y se están cagando de frío, se están mojando, o sea, los chicos la están pasando mal todos. Entonces, este gobierno... Ojalá que si este paro sea sirva para bien, ¿no? Bueno, como el paro anterior, claro, que realmente no sirvió para nada. No sirvió para nada porque lamentablemente la gente que está conduciendo los destinos de los docentes, que son los representantes, transan con el gobierno como es todas y cada una de las luchas que han tenido desde hace un tiempo a esta parte. Sí. ¿Algo más? Sí, entonces no van a dar 5 de pelota. ¿Qué más? Bueno, al final no hay que creer más en los que tienen buena conducta. Detienen al gordo Valor en San Miguel. Acá en San Miguel el domingo lo encontraron. ¿Qué estaba haciendo el gordo? Dijo, fui a comprar facturas, ¿no? Fue a la feria, a la plaza. No, ahí entre Muñiz y San Miguel, ¿no? Ahí donde está. A donde fue a estar, donde está la peluquería de mi amiga Romina Romero, ahí enfrente. Ajá. De Spa Estilo, lo detuvieron al Gordo Valor. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en una cangú. Dice, discúlpeme, tiene. No, fue a comprar facturas. Le mostraron y dice, tengo un cañoncito. Y tenía 4 armas. Dice, no, por la inseguridad. Claro. Así que el Gordo Valor, que había sido liberado por buena conducta en mayo, y que daba clases de moralina a todo el mundo, que casi era que Heidi. Curado. Era Heidi, era sí, Pedrito y Heidi eran curar. Un poroto. Volvió a la casa. Así que, señores y señores. Pará. Pues esas cosas me parecen muy cómicas. ¿Por qué lo engancharon? Era un operativo de rutina. No, fue así. ¿Qué? Fue papeles. Dame los papeles. Salió a hablar. Registro y cédula verde. Salió a hablar de la torre, el intendente de San Miguel. Dice que había una actitud sospechosa, donde habían llamado al 911 y olvídate. Entonces él sacó a relucir su masismo del alma, dijo, llamaron a la policía municipal, y la policía municipal, después de hacer un despliegue, no sé qué cosa, fue, tac, lo encontraron al Gordo Valor con estas armas. Así que, bueno. ¿Otra vez adentro? Otra vez adentro. Así que, señoras y señores, para más que nada a sus hijos que no van a empezar la escuela, que lo van a tener que bancar no 2 semanas en su casa, sino 3 o 4 quizás, tiene que recibir educación. Entonces, le vamos a dedicar, ¿qué tema? Candombe del... Mucho palo. Mucho palo. Bueno. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos, repiqueteó. Y cansado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. ¿Qué? Dicen que cuando llegue te van a dar, te van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Thank you. cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue. Escuchad. El ABC de los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. Mediocres, 5 años ya. No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. Harto. ¡Escándalo, es lindo! Ya, ya, harto. Basta. Y dice ya, harto. Ya, harto. ¡Escándalo, es lindo! Y dice, oh, dilo. Harto. Hazlo. Oh. ¡Escándalo! Y dice ya, ya. ¿Cómo? Basta. Me encanta. Y dice ya. ¿Qué? Ya, ya. ¡Escándalo, es lindo! Señoras y señores, bienvenidos a esta parte, la más elocuente, la mejor, la única, porque estoy yo. El saber de nota a cargo del programa que hoy cumple sus 150 emisiones. Felicitaciones, Néstor, felicitaciones, Marisa, felicitaciones todos y felicitaciones en más que nada a mí, la única. Sos como el mascherano del equipo, el alma. Hola, Dani. Beso. Qué lindo. ¿Cómo? Qué bonita que está toda de celeste y blanco, pal. Pero se vino vestida como la patria. Pero mirá, digo, el gorrito colorado. Pero fíjate la parte de atrás. Elsa, no. Berg es un apellido alemán. No, bueno, no. Pero yo tengo acá mis raíces alemanas. Yo me peleé con el carnicero el otro día. ¿Por qué? Viste, porque esta cosa mundialista, viste. Ay, es paraguayo el señor. A ver. ¡Ay, paraguayo! Bueno, primero, Paraguay no figuró en el Mundial. Entonces, a ver, sos un paraguayo que no, que vive acá, que formaste tu familia acá, que trabajás acá, ¿no? ¡Que te viene a meter el hambre acá, decilo! No, no, no, no. Que una vez al año va a Paraguay, ¿está? Porque trabaja acá. A ver. Estás viéndole la cara al vecino todos los días. Bueno, todos los días no, porque a comprar carne no vas todos los días. Pero bueno, ya antes somos sí. Antes sí, pero ahora no. No podés estar a minutos de que empiece el partido Argentina-Holanda diciendo, está un re bueno el holandés. No podés, te digo, no lo cagaron a trompadas. Porque la heladera es con vidrio arriba, ¿viste? Hay que deportarlos. Sí. Deportarlos. A ese lo voy a deportar. ¡Vuelvanse a su país, inmigrantes! No, no, no, no que se vuelva a país. Pero ese día se tendría que haber callado la boca. Todos se tienen que volver. Todos. Bueno, te digo, se salvó porque tiene esas heladeras con vidrio alto. Para el estornudo. Porque claro. Sino, porque la gente es estornudar arriba de la carne. ¿Viste? Sí. Viste que ahora, como la gente... Viste cuando vos vas a reclamar por las tarjetas, al banco, miren, tienen todo vidriado. Entonces, claro, la gente putea tanto, claro, que escupa. Entonces tienen eso, esas vitrinas las pusieron en la época de la gripe A, ¿te acordás? De la gripe A, ahí pusieron, ¿sabías? Porque para que la gente no escupa y te pase la gripe. No, y viste, parecen empresas que te comunicas sí a través del microfonito sí que tienen ahí. El número siguiente, por favor. Sí. Bueno, bueno, qué bonita que está, a pesar de que, bueno, tiene unos colores medio raros qué ahí atrás. Que estoy del Mundial. Yo espero. Bueno, no, espero. Estamos un poco así hartos también, ¿no? Yo escucho por ahí un ruido bongo o algo de eso. No, porque sí. A ver si hay. Mira, esperando. No, Benedicto viene. Viene Benedicto con banderas y símbolos esvásticos. ¡No! Argentina, Argentina, ¿qué? ¡No! Alemania, dice. ¿Cómo? ¿Vos sabés que estuvo hablando con...? Míralo cómo vir, pero se trajo... ¿De dónde sacó toda esta colectividad alemana? ¿Dónde la trajo? ¿Eh? Dice que fue en la escuela alemana de Moreno. No. No, no puede estar festejando así, Benedicto. ¿Qué? ¿Dónde está el gatito Coco? Necesito que traduzca, porque hoy no puede hablar, Benedicto. No puede hablar. El gatito Coco aquí presente en mis 150 programas. Ah, loco, ¿cómo se entiende? Hola, Coco. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. ¿Cómo está el clima por allá? Está para la mierda, está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo. ¡Coco! Por favor, cállate. Parece la cotón. ¡Coquita! Por favor. No, no, no, no me tiene repodrida. Claro, bueno, pero está rodeado de argentinos. Mirá, están todos cantando. Sí, sí, están haciendo toda la cola. Sí, bueno. ¿Cómo, Coco? ¿Qué, te compraste la entrada? 150 lucas vale la entrada para hoy. ¿La tenés? ¡No! ¿Cuánto las estás cobrando? A la final. Estamos en un rango de 158 pesos para la platea hiperalta. A la hiperalta. Pero es muy barato igual. No. Tenemos los palcos, estamos vendiéndolos a 1 millón. ¿Es cierto que el palco está a $15,000? $1,000,000. No, para. Tengo todas las entraditas acá que dice Humbertito, Grondona, etc. No, no. Escúchame, Coco. Porfa, no me está llegando, ¿Qué? ¿Qué? Yo no entiendo estos códigos. ¿Es qué? No me está llegando. Conseguiste eso, no me lo mandaste. Yo quisiera. Porque no me siento muy afuera. A ver, nosotros no queremos creer que están utilizando nuestro programa decente para algo oscuro y turbio. Porque no se comunican telefónicamente. No, no. ¡No me hables de telefónica! ¿Qué pasa? ¿Le cortaron el teléfono? No, Benedicto. ¿Qué pasó? ¿Qué? Estuvo hablando por teléfono hasta al Vaticano. ¿Eh? Desde mi casa. ¿Cómo al Vaticano? ¿Por qué? Coco, ¿qué dice? Traducí. Por lo que pude interpretar, dice que supuestamente Francisco se comió los mocos. ¡No! No podés. ¡Ah! ¿Por los 7 goles? Ay, de pedo le salieron los 7 goles. Yo escuchaba, ponía el altavoz, porque ese conoce que piensa que se le escucha mejor. Pero se escuchaba lo que decía Francisco. Francisco estuvo hablando acá, Salina. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo Francisco? Decía, vela tú, No, capaz es muy de San Lorenzo. Sí, sí. ¡Ah, digo! Acuérdese el año pasado, Marisa Villegas. Sí. ¿Qué dije yo? Ah, que Argentina iba a ser campeón porque teníamos Papa argentino, Reina argentina. Ya, acordate que en su momento había salido San Lorenzo porque el Papa de Consulto. Vos decís, sí, yo creo que sí. Bueno, te comento, yo estaba hablando con Francisco. Ah, sí. Y le decía, no, porque no, Francisco como que le daba excusas. No, porque. No tengo lugar. Se conoce que querían ver juntos el partido. No. Fue noticia. Trending Tropic. Ah, sí. Trending Tropic. Hashtag. Hashtag. en Twitter. ¿Ah, sí? Sí, bueno, a veces decía, sí, no sé. Tengo lugar. No, no, pero no soporto porque que, te digo, no, ¿sabes qué es lo que no soporto? Dice, es que Francisco me está bailando, Benedicto me está bailando acá atrás, me hace, no sé, morisqueta. Saque eso de encima, saque. Míralo, mira. ¿Qué hace? Está cantando el himno alemán. Claro, no sé. ¿Va a ir mañana, Benedicto? ¿Sí? Dijo que viene para acá y se va a Alemania junto con la, la victoria alemana. No, no sé. Mira, yo te digo, no mira, yo te digo, el sábado que viene. Bueno, ¿sabés? Yo te digo, porque no sabe, señora, lo que es soportar acá un alemán medio mudo, que está medio copete. Estuvo dando. ¿Qué es eso? Que me está provocando. ¿Qué pasa, Coco? ¿Qué me está cantando? Barrilito, barrilito de cerveza. No. Estuvo tomando todas las estrellas. Tiene un olor, está tan beodo. Cuatro choperas trajo, cuatro choperas. Está beodo. ¿Sigue existiendo la chopera? Sí, la cerveza tirada, niña. Sí. Tirada, ¿sabes qué? No sabés. Sáqueme eso de encima. No. No, sáqueme. Está muy agrandado, Benedicto. Está agrandadísimo, pará. Benedicto, les vamos a romper el orto, mañana. Bueno, estamos hartos de. Mirá cómo se calla. Es un asqueroso. El gatito Coco, pará un cachito, Néstor. Ahora te atiendo. A ver, listo. A ver. No te digo, está ahí viene, No. No se soporta. No lo soporto. ¿Quién está? Está llena de alemanes la radio. Ahí diviso Biondini. No, Dios mío. Está lleno de alemanes. No, sí, me siento mal, porque está lleno de alemanes. Yo con mi remerita acá humilde. Pero mañana vamos a ganar, Benedicto. Te vas a meter toda esta comparsa en el tuje. Bueno, nena, estamos hartos del Mundial. Yo la verdad es que no soporto más. Ah. Ya que se termine de una vez. Sí, por que todo. Se termine. Te hago un punteo rápido de todo. Juro, la otra vuelta estuve dando por la calle. Dice que la. Ay, ya me tiene podrida. El de Brasil, que decimos. Aparte han hecho tantas versiones. No, la verdad. Me tiene podrida. Vamos a hacer un punteadito. Estamos hartos esta semana del Mundial. ¿Alguien se acuerda que Isabel era el peor? Acuérdense que al principio de, Pachorra, del Mundial le pusieron Pachorra. Que no se sabía plantear el Mundial, que no sabía plantearse en el coso, que esto, que aquello, las burlas que tenía la Bessi, que no lo respetaban, etc. ¡Pero era verdad! Si, no lo si un director técnico, que es como un presidente, digamos, resumidamente en una comunidad tan chiquita, como es un 23 jugadores, él es el presidente, toma las decisiones, dice... No, bueno, no toma tantas decisiones. Bueno, de hecho, no lo respetaban. Y vos fijate vos que, ¿viste que había hablado Messi? Habló Messi. Y había dicho que no le gustaba cómo estaba planteado el coso. No, en secreto le dijo. Le dijeron, no hablas más. Y ahora la FIFA. ¿Qué de FIFA? Sí. Basta. No lo aguanto más, que me está bailando. Néstor, pone límites. Basta. Bueno. ¡Ay, qué autoridad! La verdad. Isabela. Bueno. Parecía Pachorra. Le multa por 2 millones de pesos. De dólares, digo, a la Argentina, porque Isabela habla solo en las conferencias de prensa. Porque el mocoso de Messi. Pensé que iba a decir mierda. No, Messi. No. No aparecen en las conversaciones. No, es que no puede. No, bueno. Bueno, el cambio de estrategia sugerido por los jugadores, claro, San Mascherano. ¿Cómo lo ha? Igual, se desgarró el culo. Antes de ayer. Se desgarró el culo. El martes Mascherano no existía. Ahora es Mascherano. Todo el mundo es Mascherano. Ahora, no hay que despreciar la picardía y todo lo que se subió en Twitter. Sí, estamos, la verdad que en la creatividad. Nada, todo. A mí buenísimo. La que me mató, pues había mucho, ¿no? Había esa cuestión, mucho. Mascherano va a negociar con los fondos buitres de vuelto. Sí, Mascherano va a comprar a los chinos con caramelo y la moneda. Al que madruga Dios lo ayude, si madruga Dios lo ayuda a Mascherano. Claro. Bueno, un montón, también, ¿verdad? La que me gustó más fue una que vi en Facebook. Tenés que contar lo que ves. Sí, sí, contalo. Bueno, la cuestión es que estaba, había una foto de Macri con la cabeza gacha y Mascherano señalando para adelante. Y dice, Mascherano le dice a Macri que vaya a trabajar y Macri va a trabajar. Está muy bueno, ¿qué muy hace? Bueno. ¿Qué hace? Bueno, igual Mascherano, la verdad... Ay, todo porque las pilas, lo es el alma, es el alma del equipo. Y dijo, andá, sos el héroe. Sí, está bien. Bueno, las entradas revendidas por los Grondona. Chicos, está mal la información. No se habla. Bueno, la reventa de la final, acá está desactualizado, porque hasta ayer eran 115.000, claro. Son $150,000. Estamos hablando que estamos en una luca verde. Este está reservado, este no viene más ya. Coco, no me está llegando, te estoy diciendo. No. Yo quiero saber qué es esto, porque están... Bueno, con las botineras de punta. ¡Ay, viste lo que pasó! Se conoce que viste la Gersion, la que le había pegado la cachetada a Polino. A Polino, sí, la mujer de Romerito, el chiquito. De Romero. Viste que. Qué grande Romerito. Se supo que viste que Romero estaba mirando el papelito. Sí, dice sí, que dice ella que era una cartita que le trae. ¡Mentira! ¡Mentira! Si eran palabras de Isabela. Tirate a la izquierda, le decía, y yo tiraba a la derecha. Por eso trajo todo. Ah, mira, ya, qué forma. Bueno, la muerte del periodista... ¡Ay! ¡Pará un poquito! Se dio a saber que las mujeres, las botineras, sí, no la quieren a la Gersio. ¿Por qué? Porque la Gersio dice que un día subió un ascensor. ¿Y? ¿No? Y estaba la mujer de Messi. Y la ves. Ahí sube la negra. ¿Por qué? La mujer de Messi le dice eso a otra botinera que estaba arriba del ascensor. Está tan viento. El ascensor. Y la Gersio lo escuchó. A lo que la Gersio empezó a repartirse en papos con Polino. ¿En serio? Sí, sí. Y no. Se da mucho que no, que son todas amigas, pero... No, y viste que entre ellas, porque hay una... Yo no creo que la mujer de Messi se meta en ningún quilombo porque es una piba que tiene un perfil súper bajo. Un pernil. A ver, y que con la guita que tiene el marido, y la guita que obviamente tiene ella, se va a poner a armar bardo. No necesita. Y es preciosa, hay que decir lo que es preciosa. Pero bueno, la cuestión parece que, viste que también son cuñadas todas, viste. Porque la Percy, sí, anduvo con una que también estaba con la mujer de un chico, de Gago. Ah, bueno. Esta que dice, no me acuerdo cómo se llama. Anduvo, se ve que se la pasaron todos. No. Esa sí, lo que es. Bueno. Y dicen, estaba Yanina Latorre, dice, esto pasaba también en el 90. Pero Yanina Latorre era despechada. Sí, ya es una... Pero pasaba, acordate que Claudia... Acordate lo que decía también la mujer de Canigia. Bueno, que había ido a un fin de año con la negra sucia de Claudia Villafacte y que le daba con los cuchillos plásticos. Plato descartable. ¿Entendés? Y a tiene ver, razón. Pero la verdad yo que... Con la plata que tiene Maradona. No, pero está bien, es una forma de... Era droga, todo descartar, droga. ¿Sabés qué decía? Descartar todas las bacterias que trae la canilla, la tiras a la basura. El vitel toné, en lugar de mayonesa... ¿Mayonesa? ¿Qué tenía? Tenía droga. ¡No! Primicia. No. A mí me parece que Yanina Latorre es, quiere ser la Canigia. La estúpida esta. ¿Cómo se llama? No. Sí, recién la nombramos. Claudia Villafañe dijo no, eso. No, recién pero... nombramos a la mujer de Canigia. ¿Cómo se llama? Pero no me acuerdo. Ay, ¿cómo se llama la mujer de Canigia? La Nani. No dijimos en ningún momento, Nani. No recuerdo. Pero la Nani era la que criticaba a la Maradona porque le daba... Se bañaba en Chapagne. Sí, bueno. Creo que Yanira Latorre quiere parecerse a ella. Ya está, caducó. Sí. ¿Caducó? Ya está. En su momento tendría que haber hablado. Ahora que... Nada, si Latorre es comentarista. Claro. Sí. Que se calle la voz. Y ahora, Goicochea. Ah, aparte la echaron ya del programa. Goicochea. No, no, pero ahora está con la nata. Goicochea. ¿Quién está con la nata? El señor La Torre. Sí, a la mañana, habla boludeces. Bueno, Elsa. Ay, perdón, está pero, con... habla Ay, boludeces. Yo me distinto. Habla boludeces, por 150 favor. 150 programas suena así distinto, ¿viste? Bueno. ¿Qué pasará con Goicochea esta que arde, no? ¿Por qué? Y porque le vino a tapar ¿quién? Romerito. No, ah, no, se juega, no, pero Goicochea tuvo su gloria en su momento y está más bueno que comer pollo con la mano, está bárbaro. Es un viejo asqueroso. No. Ya está, ya pasó su cuarto. No, pero está lindo Goicochea, está en el corazón de todos los argentinos. Es como Goicochea es como el loco Gatti. Hasta los que no eran de Boca lo querían igual. Se lo sacan de encima. Y Romerito, acordate que estaba volando por el mundo y ahora lo pusieron a Iván de Lo clavaron en una silla y no lo dejan entrar a la cancha, pobre Goicochea. Bueno, esto la dejamos para lo último. No, decía ahora, pero que me puso mal. Elsa. La muerte del periodista de la Red y ole. Bueno, el Topo López falleció. Una cuestión que... ¿Viste que no tenían tema los cosas allá? Los móviles. Bueno, ahora tuvo mucho tema. Bueno, sí, la verdad que sí. Y se dio una situación asquerosa, porque el Topo López, la madrugada del miércoles, un periodista de Radio La Red, de América 24 y del diario Olé, falleció en un accidente de tránsito, ajá, supuestamente. Bueno, la pelotudez más grande del mundo fue escuchar La Red o América, sí, donde... Reales. Le sacó el jugo a esto. A la muerte. Bueno, típico de Real, ¿no? Digamos que no estamos haciendo descubriendo América. Pero bueno, la cuestión es que cada vez peor está la cosa, el amarillismo en los medios. Terrible. Yo tuve el desagrado de escuchar La Red toda la mañana porque la antena. ¿Vos que vos escuchás el Negro Oro? Claro. Ay, qué lindo, viste que dice, vamos chiquis. La verdad que me dio vergüenza ajena. Sí, da vergüenza. Vergüenza ajena porque hicieron toda, o sea, yo me comí 3 horas hasta que en un momento dije, por favor, pongan Chamamé Maceta porque no lo aguanto más. Sí. Todos lloraban, ponían música triste y atrás publicidades. Sí. Y en un momento la falluteada. Hubo de cocherías, ¿eh? Sí, sí, no sé, pero hubo de todo. Y lo que más me molestó, a mí en lo personal como oyente, no, porque no me considero periodista, pero como oyente me molestó muchísimo, fue que en un momento ya no pudieron sostener más la falluteada. Claro. No lo pudieron sostener más. Y un tipo ahí, no sé quién era, no era Real, era otro, uno de los tantos, porque hasta el portero pasó y habló. Y dijo: estamos todos mal. No es que hace 20 años que trabaja acá, hace poco tiempo, pero toda la radio llora. Era tan bueno. O sea, a ver, no lo conocía a nadie, pobre tipo, a ver, este muchacho topo. A ver. Llegó un momento que cuando me pasan estas cosas lo llamo a Néstor y le digo, llegaron a hacer con el topo, con él, este hombre que falleció, lo mismo que hicieron con Ford. Claro. Llegó un momento que yo hasta casi lo lloro al topo. Sí. Hasta lo quería el topo. Hasta sentía su pérdida. Viste que... Porque me reventaron la cabeza. Cómo se había enterado la mujer. Después la hicieron la misma... cansada que con la muerte de la hija de Titi Fernández. De Titi. Comentando, ¿y cómo te enteraste? ¿Cómo es? ¿Cómo te sentís? ¿Dónde te agarró? ¿Qué estabas haciendo mientras te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Sí. O sea, a ver, siempre es esto, en estos 150 programas, yo estuve menos, debo haber estado 135 para ser más exacta. La licencia que te tomaste, acordate. No, licencia no, que si vos estabas con otra. No. Néstor estaba con otra. No, 8 programas estuvo con la otra. Y después estuviste vos. Y estuviste 135, sí, ¿sabes por qué? Porque, acordate, bueno, cosas que no. Por ejemplo, el año pasado que te fuiste a revolcar allá a Mar del Plata. ¡No, esa! ¡Lo que es! Pero un fin de semana me fui con mi marido nada más. Y yo te dije, bueno, no importa, está favor, en 130. No me vengas embarazada porque licencia por embarazo no tenés. No me lo creo. Yo me fui. Eso pasó. Quería ser un cierre. Bueno, que si hay algo de lo que siempre, siempre estuvimos, o sea, creo que es el estandarte de este programa, es criticar lo mismo. Criticar cómo de la desgracia hacen un show. Gente que por ahí uno considera serio, o un periodista responsable, o un periodista al que le conoces la cara porque lo ves todos los días y está en radio y está en televisión y aparece en otros medios y demás. O sea, cómo se cagan en la desgracia ajena. Ajena, sí. Y a ver, porque vos decís, bueno, se agarraron de la muerte de alguna chica o de algún chico, o sea, de distintos delitos que han sucedido, que suceden y van a seguir sucediendo, lamentablemente. Y hacen un show de esa noticia. Cuando ya hacen un show de alguien del propio palo de ellos, de un co-equiper, pues no hay código de nada. Entonces realmente me dio asco. Realmente. Realmente me dio asco. Porque a Real, que hasta hacía una semana atrás no tenía otra cosa que armar su programa de porquería que tiene. En base a nada. En base a nada, porque cuando primero hizo. O sea, ya este último tiempo creo que viene como Tinelli, viene para abajo. A Tinelli no lo ve nadie. Ay, con Real va a pasar lo mismo. Digo, nena, la verdad Tinelli, que me canso tanto. Tinelli armó todo un quilombo con su relación espantosa y Tinelli, turbulenta. No, Real. Estás mal, nena, no te pongas mal. Armó todo un programa con su relación tempestuosa con la niña Loli, con el embarazo y no embarazo, y el nacimiento y no nacimiento, y qué sé yo, de la hija del amigo, qué sé yo, que terminó echando a Ventura. O sea, armar programas de ya. De vos fíjate, terminan haciendo un programa de su propia mugre, de su intimidad. Revolviendo su propia mierda, sí. Sale de todo esto, porque ya estaba demasiado empantanado, y ahora se mete en esto. O sea, estaba metido con el mundial, con las botineras, con esto, con lo hablando de que. Y ahora, porque se murió Topo en un accidente, digamos lo que es, fue un accidente, fue una desgracia. Dicen que había. Ahora para él el mundial es una mierda, entonces. Sí. Que de hecho, de paso. Mañana va a estar ahí en el mundial. O sea, el mundial era una porquería, acá lo tengo a Jorgito y a Marcelo. Porque, están los dos, mirá. No, porque me tienen que. Ya las reservé ahora. Mirá, esto hablando entre nosotros. Tinelli vino con una tira de vividores. Vino con las bailarinas. La Guillermo, mirá. Vienen los 15 hijos de la Guillermina, los 15 hijos de Elsa, nos vamos para arriba, nos vamos para arriba. Sacale bien, sacale punta al lápiz. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Bueno, bueno, al final lo que parecía no fue. Brasil quedó afueris. Siete pepas. Y bueno, pero iba a pasar. Estamos, también tenemos para acá la gente que está acá en el fondo, que no llega. Tenemos para el partido de Brasil-Holanda. Eso sí tiene que entrar con la camiseta de Holanda, ¿eh? Pero estamos más o menos en unos 178 mil pesos. Lo tenemos que transformar a dólares, ¿no? O reales, porque acá hay interesados nada más que brasileros y un holandés. Bueno, Maradona no va más a los partidos. ¿Qué será? ¿Que asumió ser mufa? Parece que sí, ¿viste? Ahora, ¿qué no onda? Estuvo de romance con Rocío en Brasil y ahora la sigue. Fue porque se pegó una escapada a Dubái, ¿viste? Como vieja. ¿Pero qué onda, che? ¿Qué? Porque fue. Esta chica tiene pedido de captura allá en Dubái. ¿Qué onda? Tenía pedido de captura en Dubái. Sí. Pero Maradona que no entiende nada, ¿viste? No. Elsa. Sí, la verdad. Es. Sí. Entonces vino y dijo, ay, la Liga no puede salir. Ja, ja, ja, ja, ja. Sí. Venía con un papel abajo del brazo. Estaba escrito en dubayense. Y bueno, ¿sabes? La cuestión es que lo trajo. Ay, bueno, no le servía. Entonces se pegó una escapada a Dubái. Y volvió y ahora. Pero no entiendo. Hasta que lo traduzcan, lo ella pueden deportar. Pero y ella se vino por la triple frontera. Ahora, pero. Pasó por ahora, no Paraguay. Se ella no trabaja más. Casetera. No trabaja más en el diario de Mariana, ella. No trabaja en ningún lado. No trabaja en ningún lado. En vivo, yo me acuerdo que en vivo la andaban buscando y ella estaba intimando con Maradona en Brasil. Ahora resulta que Maradona dice que va a ir hasta las últimas consecuencias con Rocío Oliva. Que no le saca ninguna denuncia. ¿Qué onda? Y acá quieren desalojar a los padres. Ay, no sabés, que un lío tremendo. No entiendo nada. ¿Qué más? Repito. Bueno, el abuelito de la publicidad de la ANSES era un actor porno. La publicidad de la ANSES, cosas que yo no veo porque miro. ¿Cómo que era un actor los porno? Los partidos los miro por Tays Sport. Ay, el abuelo de la ANSES había sido actor porno. La cuestión es que ahora uno escucha la propaganda y entiende el doble mensaje. A ver, Dani, ¿lo podemos escuchar? Y no cortamos el aire. Sí. A ver. Listo. El abuelo Quique. ¿Quién es la piba del video? Mi abuelo Enrique, un fenómeno. ¿Julieta era? Yo sí gané mundiales y varios. Y vi al Diego hacer el mejor gol de todos los tiempos. Pero el verdadero campeonato lo empezamos a ganar cuando los que entrenamos toda la vida dejamos de calentar el banco y entramos a comernos la cancha como titular. Hoy clasificamos dos veces por año. Sí o sí. Calentar, comer. Aceptalo en el Face. Júntense, festejen, coman pizza. ¡Vivan la vida! ¡Vamos, Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Qué jugador el abuelo! ¡Chao, Juli! ¡Qué jugador! El abuelo parece que es de películas con la Copa Sarli. Claro, mirá vos, porque dice calentar, sí. Comer, júntense, festejen, jugador. Jugador. ¡Eh, grande! ¡Mirá el hijo de la porno! Pero la Argentina, como esta creatividad, esta es la anticreatividad. Bueno, usted, Benedicto, no muestre nada porque este porno no es. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué muestra? La creatividad. ¿Qué muestra? Así como está la creatividad, está la anticreatividad. El abuelo Quique tiene su canción. A ver, ¿eh? Dani. A ver. ¿Tiene una canción el viejo porno? Tiene bien una canción en el viejo porno. ¡Esa! ¿Eh? Este organito. ¡Levante la mano! El que no quiera ser como el abuelo Quique. ¿Eh? Oh, ¡ídolo! Un ídolo total del abuelo Quique. ¡Dale la matraca! Escucha la canción. El abuelo Quique, el abuelo Quique, es el actor porno de teatro genital. El abuelo Quique, un ídolo total, ataca por delante, ataca por delante. El abuelo le hacía propaganda a Cristina y apoyaba al equipo y a toda la selección. Pero después de verlo actuando en la película, no queda ninguna duda de que vos sos un campeón. ¡Ay, qué guará! ¡No, qué guará! ¡Qué guará! ¿Pero qué era? ¿Muy grande? No, qué sé yo, no sé. ¿O era muy...? ¿Y por qué este Benedicto saca que y acaricia eso? ¿Qué? Dice que él la tiene más grande que Quique. ¿Cuál tiene? ¿Qué nunca, tiene más grande? Bro, ahora se hace nunca. ¿Qué tiene más grande? ¡No! No lo dudamos, pero... No lo dudamos. De hecho, está acá todo el tiempo. Uso poco. No como el actor. Ah, dudo que tenga luz. Le enrolló la banda. ¿Viste que la tiene amatambrado con una red de arco? No, yo directamente ya... Lo ignoro. ¿Qué? Sí, él sacó. ¿Qué anda con eso todo el tiempo así? Ay, no sé lo que. El otro día que estaba hablando con Benedicto. ¿Con Francisco? Francisco. No. Cortaba ahí. ¿Sabes lo que me va a venir de teléfono? Bueno. La final del Vaticano. ¿Qué dijo? Que venimos hablando de eso hace una hora. Bueno, ya está, pero bueno. Sí. Y dice que hasta los granaderos con la musiquita de... No. A ver, yo ¿la voy tenés? A hacer una grave denuncia. No. Una grave denuncia que es esa canción de... Que yo sinceramente la relaciono con el patio de las palmeras, ¿no? Esa que dice... La. Bueno, pero es un tema de crisis. Sí, sí. Dice que Néstor no se murió. Con eso la relación inmediata. Tanto escozor. Recorre un escalofrío por la espalda. Y esta canción triunfalista de la Argentina que salga como Tinelli, por ejemplo. Es tan oficialista este mundial que da asquito. Tinelli, por ejemplo, el otro día que había ganado... Alemania contra Brasil. Estuvo una hora de programa, esas gastadas tinelescas que son insoportables, que tiñen al argentino medio típico, ese gozador, que no nos representa, a mí no me representa al menos. Digo, y... ¡Ay, está ahora todo! Sí. Igual, que se caguen los brasileños, me encantó. La cuestión es que esta canción, y bueno, la unidad latinoamericana, olvídate, la hermandad, hasta en los colegios les han enseñado esta canción. No. Bueno, pero nosotros tenemos la verdad. Dice, yo no la encontraba parecida. ¿Hay algo más? No. ¿No? Yo no la encontraba parecida, pero en realidad, bueno, dice que hasta los Creedence. Sí, resucitó Roger Waters, no. John Fogerty. Resucitó y dijo, ¡ay, qué lindo! ¡Qué menos mal que la Argentina me hizo una... ¡Qué anda! Re caliente. Bueno, ¿qué le podemos dedicar? Le vamos a dedicar Bad Moon Rising. La verdadera. La verdadera. Así, decime que se siente. De los medios de comunicación hacen de estas su herramienta principal de conducta. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Escuchando Mediocres por la 105.9. Sí, porque me salen los goles de media cancha. No puedo hablar así. Bueno, dale. ¿Qué? Ya te dije eso, te digo otra vez. No, pará. ¿Y cuál otro? Basta, no tengo más, gordo. Si después lo va a editar. ¡Escucha! ¡Basta! ¿Estás escuchando? Mediocres. Bueno, gente, no vamos a tener internacionales porque les traje una sorpresa. ¿Qué es eso? ¿Te molesto si hablas al micrófono y no comes? No. ¿No te alcanzó el tema? Bueno, Elsa, no diga, no se ve esto. Habla, decime algo. Algo. Se te nota que tenés los cachetes inflados de turrón. De turrón. Bueno, me regalaron bueno. esto por cumplir 150. 50 programas. Mirá cuando llegamos a los 300. Ravioles. Señores y señores, ¿qué? Sí, les traje regalitos a todos. A ver, a ver. Estuve... Para que yo tenga mis contactos. ¿Eh? Y nos están saludando por los 150 programas. Estuve a con ver. Lilita. A ver, ¿qué dice Lilita? Ah, sí. Gracias, reconocemos y felicitamos por su victoria. Agradecemos profundamente que esta fuerza se haya constituido claramente y lo van a ver con los resultados mañana. Claro, mañana que nos escucha el tío Dani nos pasa de nuevo. Viste cómo nos tienen en cuenta, ¿no? Gracias, Lilita. Gracias, Lilita, por estar ahí presente, ¿no? Qué grande. ¿Alguien más? ¿Alguien más tenemos? A ver, Dani, ¿a qué tenemos? Gracias al esfuerzo de todos ustedes, al trabajo, al compromiso, a la seriedad, a la organización. Yo quiero destacar mucho el trabajo hoy. Los vecinos de Buenos Aires pueden estar tranquilos que, como nunca antes, que está coordinado, que se ha preparado, estar ahí con todo el amor y todo el profesionalismo que hace falta. Les quiero agradecer en nombre de todos los vecinos de Buenos Aires y decirles que, bueno, que nos da muchísima tranquilidad saber que contamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mauricio, pero... como nos viene en cuenta, nos quiere llevar a Radio de la Ciudad. Sí. Dice, ya que están en Radio Ciudad, vamos a la Radio de la Ciudad. Mijo, vos fijate que la gente de Buenos Aires está tranquila. Increíble nosotros... esto. Claro, nosotros venimos. La verdad que... La verdad que no, me impacta. Estoy, mira, sí, sí. Me enjugo las lágrimas. ¿Tenemos a alguien más? Sí, sí, tenemos, tenemos. A ver, Dani, ¿a quién tenemos ahí? Es muy fácil reírse de los demás. Lo difícil es reírse de uno mismo. Solamente los que son muy inteligentes se ríen de uno mismo. Los mediocres. Siempre aprendan eso y siempre tenganlo presente. Los que se acostumbran a reírse de los demás son mediocres. Lo inteligente es reírse de uno mismo. Gracias, Cristina. Gracias. La presidenta. ¿Viste que Cristina no va al partido? No. ¿Vos estás tejiendo escarpines? Sí. Che, qué bárbaro. Qué grande. ¿Viste? No, no, no. Pero viste que ella no puede decir los saludos. De... Ella da una frase. A los mediocres, a los mediocres. Bueno, da una frase. Está bien, gracias. Gracias. Mira, nos escucha Cristina. La presidenta. Ojo, ¿eh? Ojo, guarda. ¿Qué más? A ver, ¿tenemos algo más ahí? ¡Qué día de felicidad, Dios mío! Estamos todos felices, contentos y mal dormidos, sin dormir. Yo a las 5 de la mañana apagué la luz y le dedico el almuerzo a con este aplauso y este beso enorme. Pero realmente ha sido algo extraordinario, ¿eh? Un milagro. Existen los milagros, un milagro de Dios. ¿Saben? Una cosa me llamó la atención. No dijeron una mala palabra. Ni una mala palabra, con el respeto. Yo estoy impresionada, realmente. Este beso y chapó, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, Mirta! ¡Gracias, Mirta! ¡Nos dedico el lo felicito, ¿viste? Porque no dijimos malas palabras. Sí, la verdad que somos un milagro. Somos un milagro. No escucho la parte de las malas palabras, no, ¿viste? Pero, no, ¡ay, que nos tienen contra Mirta! No se acuerda. ¿Alguien más, Elsa? Sí, traje muchos más, la verdad. A ver... Saludos, felicitaciones por tremenda organización. Es increíble toda la preparación, la perfección y además la atención especial de una gran profundidad, lo cual demuestra que el pensamiento histórico, filosófico, hoy tiene actualidad. ¡Gracias, Maduro! ¡Gracias, Maduro! Y somos un pensamiento filosófico. De actualidad. Sí, de actualidad. La verdad, no pensé que llegaba. ¿Viste que nos expandemos. La internet llega a todos lados. Todos lados, mirá. Otro vos. Más tenemos, Dani, ponémela. A ver, Elsa. A ver. Llegué hoy todo perfecto. Como uno critica, también tiene que decir lo que está bien. Realmente fabuloso. Fabulosas felicitaciones. ¡Gracias, Susan! Llegó ayer, por eso llegué hoy. Si digo, nos encontramos claro. tomando el té. Sí, qué bárbaro. Yo me siento bien, por ser que es personalidad, que aunque no nos simpaticemos mucho, ¿no? Pero nos escucha, bofi. Poneme el otro, Dani. Lo quiero felicitar porque no pude, porque estuvimos en los festejos, recién vinimos con el micro, con el descapotable. Por todo San Juan y Boedo, no pude saludarlo. Estoy feliz por tantas personas a las que quiero, aprecio mucho y me parece que ojalá que le vaya muy bien. Aprovecho para felicitar. Gracias. Gracias, Tinelli. Sí, Tinelli, Tinelli. Por eso se estaba yendo. Claro. Se iba por San Juan y Boedo, antiguo. Sí. Y todo el cielo. Pompeya y más allá, la inundación. ¿Y quién se encargó de ir a recopilar yo, nena, man... yo? Porque Coquito me hizo los contactos. Ah, mirá. Tenemos otro más, Dani. Y lo que quería al venir acá era saludarte. Yo quiero agradecerte lo que has hecho por la gente con tu mensaje permanente de optimismo, de alegría. Yo estoy convencido que por sobre un año difícil tendremos un año espectacular el próximo. Deseo realmente que sea un año mejor. Y te felicito porque siempre pasándole alegría a los chicos, a las chicas, a la gente, ¿eh? No te falta con qué hablar y decirles cosas buenas a la gente, ¿no? Y quiero también muchos cariños a tu familia, cariños a Laura y a toda tu familia, y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche, que realmente es una audiencia vasta, importante. Se confunde. Y los saludo con todo cariño. Se confunde. Ay, muchísimas gracias, Don. Muchas gracias de la Rúa. Se notaba que vamos a tener un año excelente. No, dice que no, está actual, porque viste que no es un año fácil, el año que viene va a ser mejor. Gracias, Fernando. ¿Alguien más, Dani, por ahí? Bueno, desde aquí felicitamos al pueblo, creo que es parte... ¡Pero Dios mío! Este mundo que está, en pleno amanecer de otra era. ¡Desde más allá! ¡Las declaraciones de un padre, no me frías! Me da calofrío que me salude un muerto. Lo habrás metido al otro, ¿no? No. Porque no, ahí me voy. No. Me voy porque eso sí que lo liquide. Sí, la verdad que impactada. Gracias. Ya después de hoy. No, quizá. La verdad que ayer estuvimos jugando. ¿Hay más? A ver. Sí. La verdad que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque... ¿Qué tiene que ver eso, Kerine? ¿De qué país está? En Europa. Oh, ojo, que una vez me enamoré de un parrillero. Pienso que doy para todo, ¿no? No es que puedo lucir una prenda y nada más. Quiero hacer varias cosas a la vez. ¿Viste mucho tiempo en la clínica? No, 12 horas nomás. ¿Bastante? No, 12 horas, me quedé dormida. 12 horas no es mucho. Voy a traer ese tema. No soy de leer libros a la noche. Por lo cual, reconozco que cometo un error. Eso fue lo que dije. Tengo que aprender a leer más. Eso dije. Tengo 3 propuestas para analizar, para hacer ficción y estoy re contenta. Va a ser competencia. ¿Con quién? No sé, todavía no se recondó. ¿Con quién va a ser competencia? Con los otros canales, en un mismo horario. A pesar de que yo a veces no uso bombacha, me gusta usar un vestido así... Sin bombacha, no me dejaría sacar fotos así con una pollera cortita, porque sé que se va a notar. No, las lolas me las saqué porque me sentía más cómoda, más natural. Ya pasé la etapa de qué es lo que se siente ser una chica Baywatch. Bueno, gracias, Karina. ¿No? No entendía la consigna. No, veo que no. Se la puse igual. Se tomó la delicadeza de parar y... ¿Viste? No. La verdad. Dijo, los voy a escuchar mañana. Bueno, un beso, Karina Olga. Hay otro más, dice. A ver. A ver. ¡Romay! ¡Romay! ¡Romay, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pero va. ¿Qué repercusión? Pensé que había de estas personas no escuchaban. Hubiese jurado que no, ¿eh? Ahora el muerto. ¡Romay! Sí, bueno, oportunidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Hay algún otro saludo más? Pues ya me estoy agrandando. Hoy Canal 9 te desea felicidades. Gracias, gracias. Gracias, Romay. Gracias a Lilita. Gracias a... ¿No hay más? No. A Lilita, a Macri, a Cristina. La verdad, la investidura. A Maduro, Susana, Mirta, al muerto. Minelli, a Chávez. Y a Romay. Bueno, es muy a ver, fácil uno más. Reírse de los demás. Lo difícil es reírse de uno mismo. Solamente los que son muy inteligentes se ríen de uno mismo. Los mediocres. Siempre aprendan eso y siempre tenganlo presente. Gracias. La verdad, Cristina, gracias. Gracias. Bueno. La verdad que... La verdad que me siento... Me siento agrandada. Agrandada. Vamos al Gran Circo, un barredor rapidito y ya nos vamos. Dale. Porque la verdad, tenemos que reponernos de esta alegría, ¿no? Sí, la verdad que sí. Todo. Ay, qué gracias, chicos. Gracias, Elsa, por el trabajo. Para ti. El Gran Circo. Qué pone de verdad. Quedó nubilado. Sí, ¿qué, tanta qué, fama. Tanta que, fama. Que no entiende, es que él no entiende qué hace acá operando. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver cómo las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen a este. ¡Viva! Había una vez, un circo que alegraba siempre. Señoras y señores, se nos estaba viniendo. Tenemos acá a 5 centímetros del piso, más o menos. Más o menos, sí. Se nos cae todo. Señoras y señores, el Gran Circo esta semana está dedicado a qué persona, señora. Tenemos varios dramas. Tenemos el drama de Sergio Händler. Lo echaron de TN, parece. Porque dice que Sergio Händler habría pasado gastos por 200.000 pesos a el monopolio en su estadía ya en Brasil, ¿no? Ajá. La cuestión es que Händler en el noticiero no apareció nunca más. Y en La Nata Sin Filtro lo están poniendo cada vez menos tiempo porque tienen que cumplir con un aviso que auspicia Sergio Händler. Y la cuestión es que no tan solo que dice que la empresa le pagaría eso, pero no todo recibió. Tiene facturas truchas, dice que no. Cosas que no compró, que compró, por ejemplo, el Titi Fernández estando allá ahora. Dice, está Titi acá. Dice que pasó los gastos de... Claro, qué boludo. No sabe lo que es. Eso, el drama de Barsky Schultz. Oh, se armó una trifulca. Menos mal, alguien le puso los... Ay, me tragaste. Los puntos a ese gordo lamebotas. ¿Eh? Le puso los puntos. Barsky se calentó. ¿Por qué? Y dice el otro rusito. Elsa. Después están todos rusitos. El otro rusito de Andy Kosnesev, sí, le dice: ay, yo no me quiero meter en el medio. Problema que se conoce que los padres de Barsky y de Jules tenían dos negocios en el 11 y uno competía en sábanas, vendía telas. Telas, te la pongo, te la encajo. Competían con precios y viene una como los Montesco y los Capuletos. Ahora, ¿viste? Se acuerdan. Y se ve que se peleaban y lo llevaron a la radio. Nunca hay que llevar los problemas personales al trabajo, nena. No. Viene así de. El drama de Víctor Hugo. En el mismo barco. Que comían ratas. No. ¿El drama de Víctor Hugo o el drama de la TV pública? Claro, porque acuérdense que hace unos años atrás, Víctor Hugo, en una final que había jugado Boca de la... ¿Cómo decís? Yo tengo tanto fútbol como... Sí, vos tenés... Bueno, dale. Bueno, con el Real Madrid, donde jugaban y se disputaba una copa importante. La Internacional, qué sé yo. ¿Para qué das esta noticia? La cuestión es que... No, lo que sé cuál es el problema. Víctor Hugo transmitía este partido que estaba en diferido por... Estaba, sí. Lo transmitía pura y exclusivamente Cablevisión. No, en diferido no, en directo Cablevisión. No. Que no era... Que no era el 3, tampoco. En Cablevisión no, era por cable. Menos mal que vino Cristina, puso todo. Secuestran los goles como secuestraban. Elsa. Buah. Lo dijo Cristina. Bueno, la cuestión es que Víctor Hugo, en las pantallas detrás de desayuno. Programa que levantaron. Porque lo que hay que decir es que decirlo. A Víctor Hugo, cuando llegó el gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner, lo levantó. Ahora, después, sí, sale. Bueno, la cuestión es que en las pantallas de atrás estaba mostrando el partido. Ah. Entonces, esto dio lugar a una demanda que presenta Cablevisión y ahora se dio un fallo. 2 millones de pesos tiene que pagar la TV pública. La TV, ¿Tubú o TV? TV pública. ¿TV pública? A Cablevisión, sí. Y se va a repartir los gastos con Víctor Hugo y la TV pública. O sea que lo pagamos nosotros. Oh, sí. Bueno, sí, ah, no. El drama de Valeria Massa. ¡Ay, viste! ¡El enano! ¿Qué enano? El marido, Javier. Ah, ¿qué pasó? ¿Vos sabés qué? ¿Qué? ¿Sabés que a los vudú? No. Falsificaban contratos. No. Él y los padres, o sea, los suegros. Viste, la familia de... Vos elegís a tu marido, pero no los... Viste, la familia. Sí. ¿Y que el marido de Valeria... Vos sabés que se conoce, que truchaba papeles y sí. Ahora están todos procesados. No. Valeria Massa está que hierve, viste, porque la única que genera plata en esa casa es ella. Sí, obvio. ¿Viste? Bueno, el trabajar es máximo. Claro. ¿Quién? El drama de los dientes de Yudica. ¡Ay, no! El otro día Mirta estaba, viste. Gracias. Beso grande, Mirta, gracias por llamar. Estaba en la mesa, estaba Yudica, estaban todos, ¿no? Y en un momento Mirta le dice, vos te hiciste el comedor, ¿no? ¡No! Vos sabés que sí, se reía y él así mostraba sus dientes blancos, pero dice que estaba bien incómodo. Fue muy incómodo, pero sí. La que la pesó, pasó peor en el tema dientes, lo de Mirta, sí. Fue Luli Salazar. ¿Por qué? Porque cuando se hizo los dientes, Mirta le dijo, estaba con el negro oro, estaba el negro oro acá. No te la perdés a Mirta nunca. Esto fue hace años, antes de que estuviera con Redrado. Y le dice, vos te hiciste los dientes y Luciana Salazar, porque parece un conejo, le dijo. Claro. Y Luciana Salazar, mientras se reía Mirta de ella, Luciana se puso a llorar. Y ella, ay, no te quise poner mal, mientras dijo conejo. Vos te das cuenta. Bueno, qué mala la vieja. ¡Qué mal! Y le dijo, había conocido que como se llama Yudica, tenía todos los dientes podridos. Y no. Se tuvo que sacar todo el comedor y se lo hizo nuevo. En un estornudo se le cayó el coso así a ver. No, no, mentira. Pero no lo tomó la. No, no tomó la cámara. No, se ponen entonces, implantes. El colega no le tomó bien. No, no, pero se ponen implantes, Elsa. No, no es como vos que se te ves que ahora se te salen. No, son los implantes. Nena. Bueno, pero ahí vos te arreglaste. Para que ahí pone música, Dani. Pero ahí, ese que tenés ahí. No, yo tengo una ortodoncista, una mecánica de tal, ¿sabes qué? Sí. Porque veo el premolar. En su tema. El premolar, porque la otra vez te salía cada rato. No, viste, porque yo antes usaba con los ganchos. Y ahora tengo con el paladar. Está saliendo el aire. Listo, ¡ay, no! ¡No se no. así! ¡No, no, no! ¡No, no grites no. que se te salen! Bueno. Bueno. ¡Ay, Dios! No, no tengo nada más. Más. Listo. Ay, Luli Salazar, al final se dice. Son todas esas bueno, y media. Listo. Bueno. Pero hoy empezamos más tarde porque llegaste tarde. Bueno, no andaba el bondi. ¿Qué más? Bueno, ¿qué podemos dedicar a todo esto? Más que nada a los 150 programas. Gracias. Nada más que gracias. Señor Daniel Gracio. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, la gente que nos sigue, nos apoya y nos quiere. Gracias. Gracias. Ay, mucho, la introducción larga como Esperanza de Pobre. Introducción larga como el abuelo Enrique. Vamos. Sabor. No. Saludos a Ariel Gallo que nos está escuchando. ¿Qué más? Dale. Dice. O no voy a cantarle a la que me dejó. Y al amigo que sufre por un sentimiento. Queremos regalarle hoy esta canción. Por no dejarnos solos en ningún momento. Porque ustedes son muy importantes. Son una parte grande de nuestro show. Para todos ustedes cantamos de corazón. Bueno, dale. Dice. Gracias. Gracias. Por el apoyo y por el aguante. La mediocre suena a todas partes. Gracias a ustedes. Gracias, la verdad. Gracias. Por el apoyo en todo momento. Porque nos sigue con un sentimiento. Y porque nunca dejen de cantar. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Mediocre. Mediocre. Mediocre. Y estoy esperando el lechón que me prometió hacer. Para los 50 me dijo, vamos a hacer un asado en casa. Pero a los 100, el lechón. Que lo iba a hacer Don Horacio. Oh, señor, 150 y un sándwich de miga. Mira, si no era por un turrón de Dani. Señoras y señores, estamos aquí. Lo esperamos la semana que viene para que, ahora sí, los 151. Hoy no voy a cantar. Los 151. Sí, si Dios quiere, los 151. Y hoy por cábala, ¿para qué? Ah, cierto, la cábala. La cábala, hoy traje la camiseta. Hemos venido de dos triunfos maravillosos. Y para que mañana gane Argentina, tenemos nuestra porción de acuarela. Segura. No la tenemos. Sí, está para ahí. Para que Dani la busque. Mientras tanto, sigue haciendo tiempo, Néstor. Estamos ahí escuchando la cábala, porque mañana si gana Argentina es gracias a Marisa Villegas. Ahí está. Y no la sabes en la cámara, no saberla. No, bueno. Sí, pero es una madre que por el tiempo volará a Saturno. Ahí va. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si sí, debes sí, venir, sí, si te traes. Tengo que buscar la parte que dijo, que es muy largo. Vamos, ahora sí, en los mapas del cielo. Aprovechar los mejores. Pero no sé cuál parte. Ahí tengo los sentidores prendidos. Bueno, vamos, ahora cuando venga el coro lo vamos a cantar. Los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo para colorear. Y colorea en los mapas del cielo. El sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta aún con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. Y que gane Argentina mañana y que le rompa el toto a Alemania. ¡Ah, Alemania! Y Benedicto que se... No, ¿cómo está? Estamos vendiendo acá las entradas. Están 2 millones de pesos. O 2 millones. Parece... ¿Cómo está la inflación? Señores, estamos aquí. Gracias por habernos acompañado en estos 150 programas y por muchos miles más. Acá la puesta al aire y controles técnicos, el señor Daniel Grasso. Gracias, Dani. Estaba besando la camiseta, perdón. Desde la ciudad de Río de Janeiro. De Río de Janeiro. El gatito Coco y. Que estaba cubriendo en vivo la partida de Brasil. Estamos la rebautizada a Río de Janeiro, se llama Lloro de Janeiro. Ah. Qué gracioso, Coco. Qué loco. ¡Hasta la semana que viene! ¡Y voy a estar ahí! ¡Sí! ¡Marita! Ahora me extraña. Ahora me extraña. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Les mando saludos a Alcides, que lo tengo acá abajo. ¿A dónde, Coco? Acá abajo. ¡No! Wow. Esto está mucho... ¿Duermen en la misma habitación del hotel? Estamos todos juntos, hacemos fiestas orgiásticas. ¡No! ¿Con el abuelo Enrique? El abuelo Enrique vino con... Ay, oh, no. Chau, gente. Chau. Mañana mírenme que voy a aparecer ahí. Bueno, seguro. También estuvo aquí presente, trayéndonos, la verdad, qué sorpresa esa, la verdad. La verdad. No esperábamos. No. El señor XB1. Y se vaya a la mierda. Wow. Y ahora sí, que vino con una acá con parte. Están todos los alemanes, están todos apostados acá en la vereda. Con la bandera esvástica. Sí, señoras y señores, estuvo acá no sé presente. Cómo vamos a salir, la única, la mejor, la excelentísima Elsa Ver de Nota. ¡Bravo! ¡Gracias, Elsa! ¡Gracias! ¡Gracias por estar ahí presente en estos 150 programas! ¿De qué me hice cargo? Bueno, antes venía para las fechas patrias, nada más. Has crecido. Si no, está bien. No lo escucha nadie. Estos saludos no lo tendría. Bueno, muchas gracias. Pero a vos no te saludó nadie. Pero yo estuve con ella. Bueno, estuvo aquí presente la señora Marisa Villegas. Bueno, muchas gracias. Y les habla Néstor Benítez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y vamos a Argentina, carajo. ¡Gol de Messi! espacio. La última.